noches, bienvenidos a una nueva emisión de Cabezas de Radio en día lunes 15 de abril. ¿Cómo anda, señor Alejandro Villalba? Buenas noches, Luigi. Señor Luigi, ¿cómo le va? Bien. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo anda, muchacho? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes? Bien. Muy bien. ¿Cómo fue su fin de semana? Tranqui, lindo. ¿Lindo, tranquilo? Bien. Va, movido, pero bueno. El tuyo, Luigi, te veo ahí medio... ¿Medio cómo? Cansado. ¿Cansado, sí? Cansado. ¿Te veo cansado? Cara de cansado. Sí, sí, estoy cansado. ¿De qué? Mirá cuando labures, boludo, ¿qué vas a hacer? Cuando te toque trabajar, ¿cómo vas a hacer? Se ríe, Luigi. Tomalo más, ¿eh? Es un personaje. Pero es una pregunta que me pone nervioso, o sea, verte así. Te estoy viendo así, tan cansado, y no haces un choto, no me quiero imaginar el día que trabajes, boludo. ¿Qué haces? ¿Te suicidas? ¿Y sabes cuánta presión, cuánta responsabilidad tengo encima? A ver, una responsabilidad. Es difícil ser Luigi. Sí. Si yo siempre digo lo mismo, no es fácil ser yo. Luigi Grenier tiene muchas responsabilidades. ¿Vas a cebar vos, negrito, el matecito? Ahora, sí. Qué grande, negro querido. Luigi Grenier. El Diego, es el Diego. Que el Diego dicen que cobró 2 palitos por sumarse a la campaña de Maduro. $2 millones dice que le pagaron a Diego. ¿Sí? Bueno. Una tarifa... Poquita la diferencia, cortita, ¿no? Ayer... De Maduro, 51 sacó Maduro, ¿no? Pero 1.5 creo de diferencia. Nada. 50,66 sacó. Sí. ¿Y Capriles? 49,3. Opa. Y hay un pedido ahí. Hay un pedido de Capriles. Justo estaba leyendo acá en Tiempo Argentino que hay un pedido de Capriles. Vamos a ser un poquito más objetivos a la hora de dar información y no solamente vamos a abrir Tiempo Argentino, que se sabe que es un diario de una tendencia bastante oficialista. Vamos a irnos al... A Clarín también, a ver qué es lo que pone. Para poder estar un poquito más en... ¿Qué es este dibujito de Google que dice 306 aniversario del nacimiento de Leonard Euler? Si alguien sabe quién es Leonard Euler, por favor que nos mande una paloma con... Bueno, chicos... A ver, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa para todos aquellos que quieran comunicarse y quieran ser parte de esta nueva nación que estamos creando con el negro Villalba, en el que él va a ser el presidente y yo el tesorero, viejo. Les voy a romper el opio a todos. ¿Y cómo se va a llamar? Nación Cabezas de Radio. Ah. Ni más ni menos que de esa forma. ¿Está caliente el agua, negro? ¿Está un secretario menos, de comunicación? Media fría. Sí, dale. ¿Un ministro de comunicaciones? Sí. Un gobernador. No, ¿cómo sería? Un Goebbels. No sé si tanto. Con un Mañeto me conformo. No sé si un Goebbels, un Mañeto que aparte de bajar línea haga negocios. No, es terrible, me gusta. Clarín, ¿cómo gusta leer Clarín? Es muy divertido. Bueno, todos. Pará, ¿qué pasó? Belgrano le saca una sonrisa a Independiente. Madrugó a Quilmes y puso el 1-0 en Córdoba. Un triunfo del 0-0 le dejaría. Lo alejaría del rojo en la pelea por evitar el descenso. Oh, somos todos cordobeses, negrito. Cubuleado. Ahí si ganan, cubuleado también ustedes. Bueno, este hermoso programa que hacemos llamar Cabezas de Radio. Abro la página de Clarín y me aparece una ventana así como que es un virus, no sé. Las páginas siguientes no responden. Pueden esperar que vuelva a responder o pueden cerrarla. Clarín.com. puto. Oh, no, dice. Cargar de nuevo Clarín.com. Bueno, todos aquellos que quieran escucharnos a través de internet pueden hacerlo en www.radiocontodo.blogspot.com. Ahí hay un va a aparecer el blog de la radio, hay un icono a la derecha que dice escuchar la radio en vivo. Nos pueden escuchar a nosotros y a toda la hermosa programación de esta radio comunitaria. Recién sonó un tema de Arjona, me puso muy mal. Salió al aire, justo antes de nuestro programa. Un tema de Arjona. ¿Por qué Luigi la maldad? ¿No nos quieren más? Decinos. ¿No nos quieren más a Cabezas de Radio en Radio con Todo? Nos vamos, No hay ningún. Mirá que hay radios peleando. Hay decenas de miles de radios peleándose por este programa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Totalmente. Bueno, y si no, se pueden comunicar al 4256-9041 para hacer cualquier tipo de consulta, mensaje o cualquier cosa que quieran decirnos, puteadas, todo lo que quieran. Nos llaman. Va a estar atendiendo el señor Luigi Grenier ahí. El operador... ¿Qué fue ese ruido? Bueno, qué lindo, estamos escuchando el Buenavista Social Club, mate, ¿verdad? Luigi. ¿De fondo? Ajá. Muy bien, me gusta la música que estamos escuchando un lunes. Estoy tranquilo. Con la mano estirada con el mate. Luigi, el mate, por favor, que me estás molestando ahí a mi compañera, a mi coequiper. Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer directamente a través de Facebook. ¿Quién no tiene un Facebook hoy por hoy? Son muy pocas las personas que no lo utilizan. Se meten en la página de Facebook, ponen Cabezas de Radio en el buscador, entre paréntesis el programa, una fotito de Lenny and Carl de los Simpsons escuchando Cabezas de Radio en la taberna de Moe. Y bueno, se meten ahí, le dan un me gusta y ya pueden empezar a tener contacto directo con nosotros. Tenemos 179 amigos, ¿eh? 179 me gusta. Falta en la taberna de Moe. Yo pensé que era consecuencia. Es una foto que le sacaron. Sí, se parece a la barrita de consecuencia con el espejito y la botellita, todo. Sí. Es verdad, es verdad. El sábado anduve, me di una vueltita por consecuencia tarde. ¿Sí? Sí, este, tipo 3 de la mañana. Bien. De, me pensé que iba a encontrar un par de conocidos, pero no. Estábamos todos en la Martín Fest. Estaban en el Petix con Pira, sí. ¿Cómo salió eso? Salió muy bien. ¿Estuvo lindo? Bien. ¿Tocaron? Tocamos toda la noche. Bien. Sí, toda la noche tocando. ¿Y vos cuánto tiempo te tocaste? 14. No. ¿Tocaste con la banda de Petix? Con Mala Espina. Mala Espina. Tocamos 5 temitas y tuvimos que repetir porque no teníamos más. La gente ovacionaba. La gente ovacionaba. Sí, estuvo bueno, se puso lindo. Se puso lindo. En un tiro lo levantaron al Viti. Sí. Lo tenían revoleando por el aire. Los muchachos. La muchachada. Bueno. Estuvo muy bueno. Con luces, todo. Sí, vi una fotito ahí en la que se ve la cara de mi sobrino Lautaro. Sí. Así toda de verde, así medio fantasma. La verdad que me hizo mucha gracia. Bueno, si la pasaron bien, ¿te quedaste dormido en algún momento? ¿Puede me ser? Quedé dormido 2 veces. ¿Dos veces? A falta no, de una, llegué, dos veces. Te cuento, al mediodía tuve el cumpleaños de otro amigo, de un matrimonio amigo. Sí. Y ¿qué cumplen? ¿El matrimonio cumplen los dos el mismo día? No, cumplió una, la chica cumplió antes y el viernes había sido el cumpleaños de él. Sí. Bueno, va llegando la gente. Campos. Se ve que viene de un partido de golf por la gorrita. ¿Cómo le va? Bienvenido a Cabezas de Radio. No sé si se acuerda que este era un programa en el que usted participaba. Vengo pedaleando Varela por participar, Campos. Bueno, está bien. Yo no soy de la Campo, además de trabajar en la sede. Bueno, gracias. Sentate y sumate ahí a la mesa de Cabezas de Radio. Bienvenido, Federico Campos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sprite. ¿Está apagado ese micrófono, puede ser? Tomando Sprite. A ver, ahí está. Ahora sí. Una cosa. Buenas noches, querida gente de Cabeza de Radio. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, la verdad, cansado, ajetreado, de días sacones. ¿Empezaste a laburar? ¿Eh? ¿Empezaste a trabajar? No, hubo un pequeño altercado. ¿Qué pasó? Me mintió la empresa. ¿Qué? ¿Denuncia la empresa que te mintió? Me dijeron que estaba próximo a hacerme los análisis, que me iban a llamar y recibí la llamada. Preocupacional. Diciendo que mi currículum quedaba en base de datos. O sea, me cagaron. Te archivaron. ¿Por qué motivo? ¿Por negrito? Seguramente. ¿Para qué laburo era? Para... Decilo, mandalo al frente, viejo. Para trabajar en tarjeta naranja. ¿Se ve? Hijos de puta. Hoy fui a la media 7, aprovecho para saludar a todos los chicos de la radio. Un saludo a mi amigo Jorge Sosa, voy a felicitar al señor Alejandro Villalba, fuera de broma. Porque hay varios cursos que trabajaron la temática de la noticia oculta, creo que será así, con la el señor. Que no fue. La noticia que no fue. Junto con, bueno, Ana Paredes y Martín Cinito, los laboratoristas. Sí, laboratoristas. Pero felicito al señor Alejandro Villalba por incentivar a los chicos a. No, los pibes solo. Al tema de la memoria, a sinceramente. A la guerrilla los incentivos. Este aplauso va para usted. Y en segundo lugar quiero aplaudir al señor que hizo que no se escuche más música sin auricular en los colectivos, señor Mauricio Mauri Macri. ¿Me pasás la Sprite? Gracias. Hacele que caso llegue. Yo quiero que no podemos hacer que el Roca sea un anexo, el ferrocarril Roca sea un anexo de la ciudad de Buenos Aires, para que suceda lo mismo arriba del tren, que no se escuche música sin auriculares arriba del tren, puede ser. Sí. ¿Podemos pedir? Y también perfume para la gente que tiene olor a chipa, porque la chipa del tren larga un olor terrible. Sí, pero qué rica la chipa del tren igual. No, nunca comí chipa, no sé lo que es eso. Me quiere mentir a mí, boludo. ¿Tenemos audiencia escuchando este programa? Ah, olvidate. ¿No? Hoy lunes, olvidate. Tengo que dar las líneas, las vías de comunicación. Ya las acabo de dar, Fede. Las acabo de dar. ¿Querés repetirlas? Repetilas. Se pueden comunicar con nosotros al 4256-9041 o si no, escucharnos en vivo a través del radio con todo.blogspot.com. Hacele caso a tu set. Porque está tomando spray por eso. Así que nada con el laburo, no pasó nada. Estuve vendiendo un cuento que hice. Nah. a Bonita. Ya estás muy ladri. ¿Y cómo bueno, fue? Bien, me fue bien. Traje para regalarlo o venderlo, sí. Esa voluntad que quiere sí. aportar. A hablando de negocios, yo tengo mi PlayStation 2 en venta. Muchachos, al que la quiere comprar, me llama y bueno, 4256-9041, hasta las 12 me encuentro. Me imagino que estaban hablando del compañero Maduro. Sí, justo estamos por empezar eso. Recién arrancamos el programa. Vine pedaleando, pero con todo raudamente para hablar del compañero Nicolás Maduro. Se cae de Maduro. Juan. Muy bueno. Y el compañero Capriles también. Sí. Compañerazo. Compañerazo. Compañerazo Capriles. Amigo de este señor que el intendente Mea 7, repetimos el nombre. Jorge Daniel Sosa. Sosa, allegado de Enrique Capriles. Enrique con H, hasta en eso se distingue. Sí, no, es cheto. Es cheto. Es cheto. El tipo es cheto. ¿Qué te digo? Si yo le estaba diciendo al negro Alejandro Villalba que el otro día pasé por Media 7, porque yo una vez te pregunté, ¿cómo se llama el gobernador de la Media 7? Y vos me dijiste Jorge Sosa. Bueno, Jorge Sosa debe haber 2,5 millones más aproximadamente, ¿no? El otro día paso por la puerta de Media 7 y veo a un señor muy parecido, o sea, no muy parecido, idéntico, a un profesor que yo tenía de cívica y de derecho en la Escuela de Educación Media número 14, Tristán Achaval Rodríguez, alias La Placita de Ucilo, alias Nido de Fumones, sí. También. Y me pareció verlo. Y ahí al toque dije, mira Sosa, mira Jorge Sosa, dije yo. Y pasé. Y después que me quedé pensando, Jorge Sosa, ese era mi profesor de educación cívica. Y te vuelvo a repetir, yo lo tenía como el más copado de los profesores. Fuera de joda. O sea, vos me lo bajaste de un ondazo. ¿Y pero por qué lo definís como copado? ¿Cuál es la...? Porque era muy copado el chabón. No, era borracho, era copado. No, borracho no, porque la verdad que no consumía sustancias ilegales. ¿Me pasás el cenicero? Pero, ¿cómo se llama? No, lo tenía como un tipo piola, ¿no? Como un burócrata de derecha, digamos. Mira, estamos escuchando tango ahora. Sí. Estamos escuchando la experiencia. Este programa, yo no, sinceramente no escucho. Te cuento una cosa. Luigi va a ser despedido. Después de este programa lo despedimos. ¿Por qué? Antes de Cabezas de Radio, estaba el tema anterior. No digas el nombre que le iba a decir. ¿Cuál? No lo escuché. ¿No lo escuchaste? No. ¿Qué tema vos jamás pondrías antes de Cabezas de Radio? No canción. ¿Qué artista no sonaría? Callejero. Bueno, Callejeros es uno está vedado. Vetado, no sé cómo se dice acá. Pero un artista sonó antes de Cabezas de Radio, antes que yo diga ¡Buenas noches, América! Sonó un artista. ¿Pero el ámbito del rock? No, boludo, por eso mi enojo. Axel, qué sé yo, no sé. Axel es Iron Maiden a la vez lo que suena. No, Miranda. No. Placebo. No, Placebo me gusta, boludo. Sonaría Placebo en el programa. El que la canta a las mujeres. No, me diga que es Arjona. Sí, es Arjona. Qué asco. Es un asco este operador, viejo. Sí. Andar a FM Espacio, pelotudo. Para mí Luis es el chabón que baja la persiana a la casa, fuma escondido, pone Arjona todo lo que da, sí. Y se hace la paja, así. No, o el que dice que para levantarse una minita tiene un disco de Arjona escabullido ahí... Por las dudas. Ahora, vos invitás a una mina. No sé, en tu época cuando querías conquistar a Doris, ¿ponías música en tu casa cuando venía Doris a tu casa? ¿Te acordás? Escuchábamos juntos. ¿Qué escuchaban? No, escuchábamos de Police, porque no había mucho en común. Más que yo siempre escuché más rock que otra cosa. Y ella venía del palo de Montaner. Bon Jovi me gusta a mí. A mí me gustaba Bon Jovi y Euro. Pero escuchábamos, sí, por ejemplo, escuchábamos Genesis, escuchábamos Fincón, escuchábamos Elton John, que nos gustaba a los dos. ¿Yo sabes lo que hice una vez? Escuchábamos de Police. Sí. Bajé del Ares música japonesa, tipo así, sí. Y puse así todo un ambiente, sí. Porque la mina era corte medio oriental. ¿Pero que era uruguaya? No. Era. Le gustaba esa movida. Le gustaba esa movida. Sí. Entonces, digamos, ¿por qué sos tan banana, boludo? Ambienté mi casa, pero le gustó, dio resultado. Pero, ¿y ahora dónde está? ¿Está con vos? ¿Se casaron? No, pero un rebotijo que hizo. Está bien, pero no coincido con esa gente que fuerza caerle bien a la gente. Pero yo no fuerzo, yo ya le caía bien, digamos, fue un detalle, nada más. No, jamás relegué escuchar Malacate por poner por música ejemplo, oriental. Están mis principios. En mi constitución, pues yo tengo una constitución también. O sea, así como la nación tiene una constitución, yo tengo la mía. jamás escucharía en mi casa música que no me gusta para que a otra chica le guste, por ejemplo. Yo escucho, ¿no?, lo que a mí me gusta y escucho lo que yo tengo. Bueno, eso habla un poco de tu comportamiento autoritario, sí, tu comportamiento falocéntrico, sí, machista, que quiere, sí, imponer mediante... Pero yo no quiero convencer a la gente que no le guste. Cualquier cosa, su posición varonil, su posición de hombre, cuando en realidad es un marica encubierto. Sí. Puede ser, ¿por qué no? ¿Vos lo descubriste así también? ¿Tu parte gay la descubriste así? Ninguna aberración sexual, porque me gusta verte andar en cueros. Y compás de tus pechos aventureros, diría Arjona. No, no, jamás. No. Eso es algo que no lo cedo. Yo le canto a la menstruación, claro, y soy un asco. El tipo que canta la menstruación es millonario. Claro. ¿Me entendés? O sea, no, eso no lo cedo, no se negocia en mí. Che, tengo una, perdón. Sí, bueno, tengo una banda para traer para los viernes de Cabeza Radio, muy buena banda. Dale, sí, igual para... Estamos ya... Agéndenlo. Para septiembre sería. Bueno, ¿estamos cubiertísimos? Sí, cubiertísimos. Bueno, no, se llama... julio. No, julio está cuarto oscuro. Agosto ya lo tengo cubierto con Elizabeth Barrio Nuevo. Ah, no me avisaste. ¿Qué hace Eli? Perdón. ¿Qué hace Eli? Eli está estudiando... Eli está cantando... Como la... A ver, no sabés lo que está cantando esa piba. La otra vez me hizo escuchar una grabación y me dijo... Mirá, escuchá lo que grabé con Guille. Ella estudia con un chico canto que se llama Guille. Entonces pone un tema y sonaba una chica de fondo, sí, cantando. Entonces dice, no, este no. Y yo pensé que era una compañera de ella. Dice, no, este no. Y pone otro y era la misma piba cantando y me lo dejó. Y yo la quedé mirando como diciendo, bueno, y ahora vos cuando, el tuyo que grabaste vos, ¿cuándo viene? Y eran los dos. Y eran los dos de ella. Los barrionos son asquerosamente talentosos. Sí, ya me dan asco, los quiero cagar a trompada. Estoy tomando spray. Los quiero cagar a trompada. Ah, hablando de los Barrio Nuevo. Un mensaje, perdón, Para mi amigo, que maneje para eso? Mi amigo, no, porque quiero leer un poquito de información y ahora no, te la paso en el próximo bloque. Para mi amigo, mi hermano de la vida, el más grande hijo de mil puta que conocí, que se llama César Julio Barrio Nuevo, que nos hizo mover la heladera más gigante de Berazategui el sábado a la 1 de la tarde. Fuimos al negocio. Vos, negro, estás ausente sin aviso. No, el sábado estaba. En todas. No te digo, estaba en este cumpleaños y después ¿qué de cumpleaños? Ahí me fui al cumpleaños. Siempre tenés ¿El de tu culo en mi caño? Sí. ¿Cómo te, el agua al tanque no sube al toque? No, tomate un traguito de spray. No, nos hizo mover la heladera más gigante, sí, de Veracruz. Ayer. Ay, Dios. Ayer estuve con él. Anoche. Por favor. ¿Qué era? ¿Pero para qué? ¿Qué vas a poner un buen negocio? No, las llevamos de un negocio que él tenía a la casa. Pero son esas heladeras, ¿viste? Esas heladeras. ¿Mostrador? No, la mostrador la llevamos ya el otro día cuando el negro dijo que iba a ir y no fue. Sí. Ya la, entre cuatro nos costó la mostrador. Sí. ¿Qué, caminando? Éramos, no, ¿qué caminando? Sacarla de un local, una vereda de 5 metros y meterla arriba de una camioneta. O sea, boludez. Sí, andamos a moverla, boludo, una heladera. No, papá, yo subí una heladera entre dos personas a un séptimo piso. Sí. Por la escalera, porque no entraba en el ascensor. ¿Qué así que imagínate una heladera de casa. Una heladera enorme que pesaba mucho. Una heladera de casa. Y yo estaba abajo porque era el que más fuerza hacía, sí, obviamente. Era el mulo. Sí. Pero no se compara el peso que tiene con una cámara. Mano, o sea, de candombero. Es una cámara. Era una cámara. Esas que tienen dos puertas de un lado, dos puertas chiquitas de un lado. Ah, y dos tipo, puertas grandes del otro. Tipo lo de Rolito, una cosa así sería. Para hacer una analogía. Man, pero de 2 metros, no, de más de 2 metros de alto. Ah, la mierda. La esa era de carnicero. Sí, pero las que se llaman. ¿Cómo sabes cámaras? Si vos no fuiste? Porque carne. En la época en la que en el país estaba bien, compraba carne el negro. Claro. Entonces iba a la carnicería y estaba eso. Ahora, el otro día fui al Museo Bicentenario. Ahora tiene una y fui al Museo Bicentenario y vino una heladera de esas en exposición. con corte de carne clase, nalga, cuadrada. Sí, había un carnicero ahí de cera. ¿Viste? Así. Esto era un carnicero, le vendía carne a la gente. Claro. No, no sabés lo que pesó esa heladera. Lo odio a ese hijo de mil puta. Todavía me duele la pierna, me duele. Encima que yo estoy re mami, que no hago fuerza hace como 5 años. Vos no hace fuerza, ¿verdad? No, bueno, pero yo laburé 7 años para cervecería Quilmes, boludo. Me cansé de hacer fuerza. Yo no laburé para cervecería Quilmes, pero hice mucha fuerza. Me viste cagando. ¿Eh? En el baño. No, hice mucha fuerza, fuera de joda. Comiste queso y... La imprenta, la librería. Sí. A ver, que alguien me explique por qué Maduro, si le ponemos un gorro, es Juan Luis Guerra. Es una mezcla de Juan Luis Guerra... Y Antonio Ríos. Ponle un sombrero. Me terminó de conquistar cuando le vi tocando las congas. No, a mí me... Yo quiero... ¿Alguien me puede regalar la campera que tenía Maduro? Sí, buenísima. La venden en el Falabella. ¿En serio? Sí. ¿Me regalás una? Sale una monedita. Está buenísima la campera. 570 pesos sale la campera de Venezuela. Y acá está Capriles con el dedito así acusador, diciendo esto es un mientras tanto, que me hace acordar un poquito a la última conferencia de prensa de Carlos Bianchi, más o menos la cara que tiene. Sí, sí. Cierto. Pero, que vos te vas a la B. Sí. Igual ahora estaba ganando Belgrano, ¿eh? Así que capaz que nos da una manito, ¿no? ¿Están sin técnico, Maxi? Estamos sin técnico. Yo no sé qué va a pasar con Independiente. Sí, en realidad sé qué va a pasar. El tema es que, bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo eso también. Metémonos en el tema Maduro. No, pará. Antes que nada, hoy fue mi primer día laboral. ¿Y cómo te trató el call center? Primer día laboral. No hice un porongo, me reaburrí. Pero... porque te hacen escuchar, ¿viste? O sea, tenés que escuchar cómo venden los demás. Y muy aburrido. ¿Alguna anécdota de tu primer día laboral que recuerdes? Bueno, dos o dos entre vos. Sí, tengo... Me acuerdo que fui a trabajar a la imprenta. Pará, algo. ¿Alguna anécdota de tu último día laboral, mejor sí, dicho, antes de ser sí, docente? Claro. ¿Te acordás? ¿Tenés no sé, alguna? Un pastón, un... sí. Una carpetita, no, nunca, ¿no? A ver la mano, a ver la mano. Mirá, ahí está. Sí, Virgo, sí. Esa mano, nunca un ladrillo, ¿no? Nunca una pala, nada. Bueno, joya. Si hubiera estudiado, amigo. Y vos también lo estás bardeando, boludo. Y pero vos, yo para... ¿Anécdota de tu primer día laboral? Yo me acuerdo, empecé a trabajar en la imprenta, imagínate, imprenta artesanal, sí, cabecísima. Sí. Así. ¿Qué pasó con la tecnología? Ahora lo cuento, sí, ahora lo cuento. Voy a trabajar en la imprenta, campera... de cuero, marroncita. De Ubaldini. Escuchá, bueno, escuchá. No, una campera muy cheta. Sí. Tenía una remera verde loro, con el cuello así abierto. Sí. Y una... la campera y verde la remera. Para, no, pero vos tenés que ver la combinación. Era bárbaro, ¿no? Con la... No, la negro. Tenía una imagen tipo de un tótem en la remera. Jean con tachas en el bolsillo. Y zapatillas All Star negras. Muy cheto estaba. Entonces, voy y el tipo me mira, ¿viste? Pero, ¿no ibas a trabajar? Sí, vengo a trabajar. Pero así te vas a ensuciar todo. Dicho y hecho, se me hizo mierda la remera, que era nada. La campera también se me manchó toda con tinta. Así que, bueno, después empecé a ir en jogging, no me quedó otra. Y bueno. ¿Y ojota? ¿Jogging y ojota? No. Después otra vez, me acuerdo, en un laburo con media, cuando trabajé en la casa de eventos, fue la hermana de Ricardo Darín. Sí. Yo me quise hacer el cholulo. Sí. Y le digo, discúlpeme, ¿usted es la hermana de Darín? Sí, sí, soy Darín. Así me miró. Me claro, dijo. Como diciendo. Como diciendo, sí, tenemos el mismo apellido, claro, pelotudo. Así. Entonces me sentí muy mal. Claro, vos tendrías que haberle dicho, discúlpame una cosa, negrita. ¿Usted es Alejandra, con hongo? ¿Usted es Alejandra Darín? ¿Usted es hermana de Ricardito? ¿Negrita sobaco peludo? Así tenés que tratar las minas así que se hacen las boludas. Bueno, sí, tengo mucha anécdota, la verdad. Sí. Yo tuve tantos laburos que nunca me acuerdo la anécdota del primer día laboral, pero... No, así que se me venga a la mente ninguna. Lo que sí siempre recuerdo de todos mis trabajos, que no sé por qué, y en este no va a ser la excepción de que ahora que empiezo, que en la primer quincena de todo trabajo nuevo que tengo me enfermo. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué. ¿Vos sos de lo que se hace en el tímido? Y va midiendo así a la gente, así obvio, tímidamente. Sí, obviamente. Ay, si necesitas algo, yo podría hacerlo. Sí, obviamente. ¿Sos de eso? Sí, sí. Y aparte, ahora ya tengo 31, andando con el serrucho. Claro. Mando al frente a todo. una cosa que me pasó muy divertida el viernes. Luigi, ¿me estás escuchando? Sí. Luigi está escuchando cualquier cosa menos este programa. Escucho. Muy divertido. Bueno, nos dicen, pues, tuvimos que rendir un examen, que esto que el otro, para ingresar, toda la bola, que esto que el otro. Bueno, tenemos que rendir un examen. Viene un chabón, el capacitador, y dice, bueno, chicos, yo los dejo, gracias por todo, bla, bla, bla. Ahora le van a dar la charla de calidad. Listo, se va el chabón, viene un tipo de calidad. Un paquete que vivía acá en Berazategui, encima de esos negritos resucitados, viste que. Claro, tienen... pero era el gerente más copado de todo. No, ningún el gerente más copado. Era un pata sucia que encima te hablaba así todo con la Z, viste. Que vos decís, vos sos gerente de calidad, que la concha tu hermana. Bueno, entonces por ahí empieza a decir, no, bueno, las cosas que ustedes no tienen que hacer hacia la hora de vender, y porque nosotros grabamos y escuchamos todo. Bueno, y hablaba así, yo ya lo miraba y me cagaba la risa. Un genuflexo. No. Ya la vestimenta, esa pelito con gel, así la camisita, desabrochada hasta acá, queriendo mostrar un poco de la carne toda blanca. Un paquete. Pelo cortito y una trencita acá atrás, así larga hasta la mitad de la espalda. Yo dije, ah. Gengis Khan. ¿Dónde me estoy metiendo? Dije yo, la concha de la lora. Ahí sí me acuerdo de esa frase, ¿por qué no estudiaste? O hubiese estudiado. Cada que me pasan esas cosas, me acuerdo. Tengo una pregunta, Maxi, con sí. respecto al porcentaje entre féminas y masculinos. No, ¿cuál es? 70-30 a favor de las mujeres. Qué bueno. Son muchísimas mujeres, o sea, muchas minas. Igual las ¿Del 1 son... al 10? ¿Se puede hacer una...? Sí, se puede. El tema pero es sí, que... objetivamente, ¿no? Con deseoso de no, comerle no, el pavo. No, sí, pará, porque... A ver, no sé cómo explicártelo. Son más las feas que las lindas, ¿no es cierto? Sí. Dividámoslo así. ¿Por qué? Porque las lindas están muy lindas. Exactamente. Ese es el tema. Sí. ¿Cómo me clarificaste el panorama? Porque me vio, porque me vio la intención. ¿Por qué? Porque hay señoras grandes, hay uruguayas, zarpacho. Hay chilenas. No, hay personas grandes, hay... Claro, hay un montón de cosas. Es como un Temaiken gigante de mujeres. Después, los chabones que laburan, cuasi y 100% nerd. O sea, vos el más bicho ahí de todo. Imagínate para que yo voy ahí y ya me siento el más poronga de todo. Imagínate lo que deben ser esos muñecos que están laburando ahí. No, son todos nenitos así. No, porque yo cuatro vendí ayer, ¿eh? Cuatro tarjetas vendí. Y vos le querés meter un zapato, callate la boca. ¿Qué es lo que venden? ¿Tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito del banco BBVA francés. ¿Por qué BBVA? Si es BBB corta A. Porque la V, ellos le dicen V, como el castellano clásico, digamos. No es B corta, es V. La B corta es V en el castellano ortodoxo, por decirlo de alguna forma. Porque es un banco gallego. ¿Y ustedes venden en España? No. ¿Acá? A todo el país. Bueno, pará. Que estaba contando San Juan, Salta, Jujuy. Claro, sí. Al interior. Al exterior no vendemos. Al exterior. No somos internacionales. Claro. Bueno, no, la cuestión es que eso es lo que te quería redondear. Hay muy pocas chicas lindas, pero las que son lindas son muy guapas en serio. Después las demás son un cachivache, o sea... Pero igual, desastre. A eso quería, ese paradigma de belleza... Sí. Al cual todos estamos. No. Igualmente, seguramente vos y yo tenemos un paradigma distinto. Las que a mí me parecen guapas, me parecen recontra pelotudas, re boluda, re hueca, re pendeja. Y las otras son feas. O sea, claro, yo hablando con amigas que tienen como un mal concepto, en cierta manera. A mí me di cuenta de eso. ¿De vos? Que, claro, que en cuanto a esa valoración, piensan que yo aspiro, no sé, a que me gustan las huecas, ¿no? También, no, sí, también. Sí. Pero no me gustan las mujeres huecas, es la verdad. Sí, a mí tampoco, por eso. Disfrutaría de su compañía durante algunas horas, pero digamos, sí. Disfruto más el hecho de compartir. Obvio, ni hablar. Una cosa. Ni hablar. No te emociones. No, el tema es que las pibas vos ya las ves, les acá parece que van a laburar, no sé, o sea, vas a un call center, negra, no te hagas la top model, no te tires todo el vestuario encima a las 7 de la mañana, que aparte sé que te levantaste a las 5 para ponerte, para arreglarte un poco, carancho. Claro, si vivís en Lavallol. Claro, no. Sos del conurbano, negra, ¿qué te venías de la cheta acá? ¿Dónde vivís? Ya de Morón vengo. ¿Conocés la cancha del Gallo, amigo? Ni hablar. Bueno, yo paro ahí con el Gallo es Morón. Deportivo Morón. Se le dice el Gallo. No sabía. Bueno. No, ¿qué puede trabajar en el concentre los apodos de los clubes de fútbol. Y después ponerle yo que sé, es un ambiente muy raro, me siento muy viejo, me siento extraño. ¿Pero pegaste onda ya o no? Ya tengo mucha onda. Vos imaginate que la que hago hoy, ponele, estaba muy aburrido. Vos sos el Solander del coso, ¿no? Sería del concentre. Nah, ¿por qué Solander? ¿Por lo boludo? No, pero ponele, yo que sé, hoy estaban los pibes, lunes a la mañana, obviamente nadie vendía una goma. Nadie vendía absolutamente nada. Entonces yo estaba haciéndole la escucha a un chaboncito, escuchando y estaba reaburriéndome, ¿viste? Boludo, hablá, que no te entiendo. Le preguntaba boludeces, que esto y lo otro. La cuestión es que me siento al lado del chabón, no vendía nada, me siento, pum, vende. Entonces yo darle, te traje buena suerte, ¿eh? Sí, bueno, listo. vuelvo, me corro porque ese boludo no vendía un porongo, entonces voy y me pongo al lado de otro. Un nerd, ya tenía dibujos de anime, todo, ¿viste? Así como... Estaba haciendo origami. Sí, ¿por qué me pasan estas cosas? Decía yo la concha de la lora. Bueno, me siento al lado de otro pibe, que es el Messi de ahí, o sea, vende 4 Messi. 4 millones de tarjetas de crédito a él mismo, o sea, se vende la vida. No estaba vendiendo una goma. Le pregunto, el chabón igual muy copado, muy nerd, pero muy copado, que esto del otro, me explicó un par de cosas, me dio un par de tips que ya los tengo anotaditos. Por allá engancho un llamadito, pum, pum, pum, vendió. Joya, te traje buena suerte. Entonces arriba un pibe que estaba ahí atrás y dice, ah, vos traes buena suerte, vení, ponete al lado mío. Me puse al lado del chabón, vendió. O sea, en cualquier momento me ponían en bola, hacían así, era el Buda, boludo, el Buda del call center. No, me cae la risa en ese sentido. Pero bueno, mañana ya me va a tocar a mí y entrar ahí. Comerle un poco la cabeza a la gente. Porque si no, te aburrís mucho. ¿Y qué agarran ahí, el directorio? No, base de datos del Banco Central. Claro, no agarran la... No sé. No agarran la guía. Amarilla. No. Banco de datos del Banco Central. Otra cosa, Negrito, para vos. Después quieren aumento y le hacen al compañero Ciel y le hacen quilombo. Las cuatro ventas que yo presencié, porque yo soy suertudo, los 4 docentes. Miento. 3 docentes y un pastor evangelista. Te lo juro. Es financieramente incorrecto. Sí. Uy, bueno, no rompas nada, Fede. Así que bueno. Eso fue la anécdota del primer día, me aburrí muchísimo, la verdad, aparte me acosté tarde el domingo, tenía sueño, estaba hecho pija. Tardé más de una hora y cuarto en el diferencial de mierda ese. El diferencial no existe, vamos, es el semi-rápido. Bueno, el semi-rápido poronga ese que sube en Berazategui, que llegué a Quilmes en 2 minutos y desde Quilmes hasta el peaje de Dock Sud tardé que tomar el tren, boludo. Hora. Sí, me tengo que tomar el tren, no me quedo, llegué 9, tenía que entrar a las 9 a trabajar, 9:30 llegué, pero me fui a las 7:30 de mi casa. O sea, se supone que con el semirrápido... Pero bueno, Tomás, el que sube acá en Vera. Sí, no te puedo explicar. ¿Hasta Quilmes? Lo más no, bien. No, hay uno que sube en Berazategui directamente. Ese claro. Tomé. No, vos dijiste... Por eso, perdón. Por la autopista hasta Quilmes. Porque hay otro que va hasta Quilmes y sube por Bransen, sería. Claro. Exactamente, sí, sube por ahí. Ah, pero la congestión estaba en de la Quilmes autopista. Sí, de Quilmes para allá. No te puedo explicar, era paso de hombre. Esa hora es muy problemática la autopista. Paso de hombre, ni más ni menos que paso de hombre. Tardé 1 hora desde Quilmes hasta el peaje de Dock Sud, 1 hora. Eso que el compañero Cacciatore quiso hacer medida con respecto a la autopista, no le dejaron. Sí. Justo. ¿Qué va a hacer? No, pero ya le faltan 2 carriles le faltan a la autopista cuando se le La Plata. ¿A qué hora es esto? A la mañana y temprano. Yo lo tomé 8:10. Claro. Sí, y otra cosa. Tardé media hora de allá para acá, tardé media hora. Otra cosa con respecto a la autopista, todo bien, pero o sea, si vos tenés un vehículo que la verdad se cae a pedazos, no podés andar por la autopista. No, pero igual no te creas que había un 504 todo carancho así atado con alambre, boludo. No, ya sé, pero hay algunos que sí. No se pueden, no lo digo yo por un sentido peyorativo, sino que está estipulado que los autos de mal estado no pueden andar por la autopista. Sí, un saludo a Antonella Nieva que está escuchando el programa, parece, porque puso. No sé si nos escucha, pero nosotros publicamos y ya pone me gusta. Claro, Antonella Nieva. Si nos escucha o no, no tengo la más puta idea, pero cada vez que publicamos una boludez. Le mandamos un saludo. La otra, justo, Antonella Nieva, que nombrás, estaba viendo en YouTube el relato de Costa Febre. Ah, de cuando descendió River. ¡Chúpenme los huevos! Primero me acabo. Pero qué hijo de puta lo que le hicieron a River. Sí. Ese señor de bigote que no lo voy a nombrar. Sí. A lo primero me causó gracia. Lo disfruté muchísimo. Sí, pero después ya te parte pero el alma. Pero después me parte el alma, chabón. Sí. Te parte el alma. Bueno, no así te voy a partir el alma yo cuando yo venga acá el día que descienda Independiente y llore en vivo. Claro. Eso no me va a causar mucha gracia. Sí. Bueno, yo voy a llorar. ¿Cuál es? ¿Quién es ese que nombraron? Costa. Atilio Costa Febre es el relator de la campaña de River histórico. Sí, después de Mauro Viale vino él. Claro. Sí, dice el negro como diciendo sí. Sí, está bien. Después de José María. Bueno, nos metemos, compañero, de dale, fondo en el vamos tema. Vamos a meternos Maduro. Un poquito. ¿Querés arrancar vos que te veo con tantas ganas? Yo tengo ganas, sí. La verdad, bueno, estuve muy pendiente de las elecciones en Venezuela. Varias cosas. Me voy a poner serio ahora. Me parece que. En primer lugar, Maduro es de lo que es el linaje o la rama ideológica chavista, pero no es Chávez. Se nota claramente que no tiene el carisma. ¿Por qué digo esto? Por la división en la sociedad venezolana. Fue 50 y 50. Así. Sí, prácticamente. Sí. Prácticamente fue así. Hay un sector que... Pero en la anterior igual había hecho una buena elección Capriles. Había, está bien, pero para. La mayoría de los... hay una gran cantidad de votantes que votaron a Chávez, no lo votaron a Maduro. Claro. Entonces, digamos, ya con esto cierro y doy el paso a... Sí, sí, sí. Me parece que Maduro tiene que ser conciliador en algunas cuestiones, como por ejemplo, cuidar algunos términos revolucionarios, vamos a encomillarlo, porque me parece que en esta coyuntura hablar de darle el combate a la burguesía o a los poderes económicos, si bien a mí me parece bárbaro, me parece que la lucha parte de otro lado, porque es imposible hacerle frente a grandes monopolios, como lo son Estados Unidos, como lo son, no sé, países anglosajones, con ese discurso tan combativo y tan sesentoso, tan, no sé, cincuentón de la Revolución Cubana. No es que no esté de acuerdo, lo vuelvo a remarcar, me parece que Maduro va a tener que implementar una estrategia más diplomática, más burócrata, si se quiere, si quiere seguir ese modelo chavista y seguir, digamos, el camino de la Revolución Bolivariana. Rescato el gran trabajo de Chávez, que ya no está, es de público conocimiento, no lo que hizo por la educación Hugo Chávez Frías. Uno escuchaba hablar a cualquier persona venezolana y daba unos fundamentos increíbles, que no sé si en esta parte de América Latina hay gente capacitada, hasta mismo yo, ¿no? Me pongo en duda, digo, ¿podría argumentar mi defensa hacia un proyecto de esa manera? Y otra cosa que digo con respecto a Chávez es que me parece que la mejor manera de seguir el camino que marcó el comandante es a través de la unidad, ¿no? Y no hablo de la unidad en sentido abstracto como habla Capriles, ¿no? De la verdadera democracia, no. La verdadera democracia se ejerce en tanto y en cuanto se genere poder popular, que yo coincido con Maduro, eso era lo que decía. Capriles evidentemente no tiene esa concepción de lo que es la política, pero me parece que todos nosotros, los latinoamericanos, tenemos que apoyar esos procesos democráticos y revolucionarios, si se quiere, como los gobiernos de Maduro, los gobiernos de Cristina, hasta cierto, el tipo Cristina hasta cierto punto, lo de Piñera, no, por favor, Ollanta Humala, yo tengo mis discusiones. Y hago un paréntesis con respecto a lo que son los comicios, los actos eleccionarios. El 21 de abril hay elección en Paraguay. Va primero el candidato Horacio Cartes. Horacio Cartes es un mega millonario paraguayo de muy corta edad, muy joven. No se sabe cómo se hizo la plata, se lo vincula, no sé, a tratados con narcotráfico y un montón de cosas. Cartes es del Partido Colorado, Partido Colorado que gobernó 60 años con el compañero Stroessner. Sí. Hizo mierda el país, literalmente, y va primero. Pero lo peligroso de la sociedad, tanto paraguaya como venezolana, como argentina, es que gran parte de la población que no tiene llegada ni va a tener llegada nunca a tener el poder adquisitivo o el monopolio que tiene Cartes, Capriles, tome los conceptos de Cartes y Capriles y lo aplique a la realidad, olvidándose de las raíces de dónde viene y qué cosa hay por cambiar y por hacer en países como, por ejemplo, Paraguay, que están sumidos en la extrema miseria y están atrasados, yo voy todos los años, a comparación de Argentina, que también en cierta parte algunos sectores están sumidos en la miseria, están atrasados 80 años. Nosotros estamos 80 años más adelantados que Paraguay en infraestructura, en educación, sí, en un montón de cosas. Entonces yo digo, tratemos de implementar ese modelo educacional revolucionario a través de la concientización. Y no digo concientización como un rapero, generando conciencia. Sí. Sino que tratemos de laburarlo, de militarlo diariamente para tomar la conciencia necesaria, la responsabilidad cívica y hasta moral de trabajar por la patria hermana latinoamericana, por esa patria unida que todos queremos y que tanto se nos ha negado durante varios años. Sí, esa es una de las cosas fundamentales que el general Chávez es como que quería, ¿no? La patria grande, como lo llamaba él, y generar conciencia desde ese lugar. Tomo la palabra un segundo yo, pensando así y reflexionando cuando suceden este tipo de cosas, que es algo que me pasó mucho cuando falleció Kirchner también, cuando falleció Néstor, que me empiezo a... O también, que también lo veo con por el próximo periodo, ponele, cuando haya elecciones en 2015 acá en Argentina presidenciales. cuando venimos de un periodo, o venimos de periodos, tanto en Argentina como en Venezuela, de tantos años de lo que se llama líderes carismáticos, ¿no es cierto?, que son populares y que no tienen, mesiánicos, claro, como dice la nación. Que tienen proyectos populares y que lo que se llama proyectos nacionales y populares, de tratar de hacer que la política a otro estrato y que no se quede solamente en la superficie financiera y económica. O sea, que la política deje de ser solamente el hilo conductor de por dónde se va a mover la guita, nada más ni nada menos que eso. A veces me entro en la profunda reflexión y pienso, y digo, oh, ¿será momento de que esos líderes sean oposición? A veces lo pienso desde ese lado. ¿Cómo explicarlo? ¿No será un buen momento, con, por ejemplo, y no estoy diciendo que es lo que habría que hacer, pero no sería bueno, por ejemplo, que para la próxima elección presidencial en la Argentina el Frente para la Victoria no presente candidato? No, a mí me parece que no. A vos no, a vos te parece que no. Bueno, yo me lo pienso por un momento. ¿Dar un paso al costado? No, la discusión pasa por generar otro cuadro político, no por estar desde la perspectiva de neta de oposición. Me parece que es formar un cuadro, ya sea dentro del Frente para la Victoria, dentro del chavismo, dentro del humalismo en Perú, no sé, del mujiquismo, no me sale todos los sismos, del, ¿no? Moralismo. Moralismo, Evo Morales. Sí. Me gusta, claro. Moralista. Sí, así que no sé, me parece que no pasa por mirarla desde afuera y criticar, sino, o sea, muchachos, buscar un cuadro político, claro, que siga sosteniendo el proyecto. Claro, pero a eso es a lo que yo voy. Y ahí está el problema de los sismos, para mí. El problema de los sismos es que hoy por hoy nosotros en Venezuela, cuando miramos a Venezuela, es imposible que no digamos chavismo. Y sin embargo, Chávez era solamente un tipo. Lo único que nos dejó fue el nombre. No. Si lo único que nos dejó fue el nombre, no, y lo único que nos dejó fue eso, digamos, o sea, que nosotros podamos decir que somos chavistas, es porque estamos medio perdidos. Me parece que ese es el gran error de Latinoamérica históricamente. No, perdón, pero un ismo no es un nombre para mí. En cuanto a lo que vos decís de Chávez y al proceso que hizo que Venezuela cambie, pero radicalmente, y de un giro de 360 grados, es porque Chávez no se basó en ningún ismo. No fue un hombre. Volvió. ¿Cómo que lugar, no? Sí. En el bolivarianismo. No. Va a una idea madre. El tipo va a una idea madre. A algo que él ya tenía como... Pero el militante chavista también va a una idea madre. No. Lo tiene a Chávez de referencia. No, para mí no. Pero para también... mí ahí está el error, el gran error de la política moderna. No. Y cuando digo moderna, digo de los últimos 60, 70 años para acá. No solo, los bonapartistas también hacían lo mismo. La gente que estaba, o sea, a favor de Napoleón. Sí. Pero no me parece que sea un error de la política actual plantear un referente que no es un, para mí no es un nombre, sino es un conglomerado de un montón de ideas y de un montón de cosas llevadas a la práctica por una persona que es la cabeza de ese proyecto. Bueno, pero esas ideas existían antes que el tipo ya bueno, exista. Pero todo está inventado, Maxi. ¿Entendés? Nada nuevo va a surgir. Por eso mismo. La asignación universal por hijo viene de Brasil, no es una idea del kirchnerismo. Está bien, por eso mismo, pero eso es a lo que yo voy. Si nosotros nos limitamos a encasillarnos atrás de un nombre y no atrás de un cuadro o atrás de un proyecto, como decís vos, estamos más limitados que no estando atrás de esa de una imagen, de una figura. No, para mí está eso equivocado. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que a mí me parece. Bueno, pero hay gente porque, que por lo ejemplo, toma... Pero porque yo lo veo de este lado. ¿Se murió Néstor? Y al otro día ya había, yo soy kirchnerista de Kirchner y yo soy kirchnerista de Cristina. Bueno, pero eso pasa acá, no sé, pasa acá en Argentina. Está bien, bueno, pero eso es a lo que yo voy. Eso es lo que no, es como cuando nosotros jodemos diciendo, no, yo soy peronista de López Rega. Yo soy peronista de Aramburu. Claro, ¿me entendés lo que te digo? ¿Me entendés lo que te digo? O sea, es como que la idea madre cada vez se va quedando cada vez más lejos, porque uno se va yendo cada vez más para los costados y como no, que no. No, para mí hay aprovechamiento como de que coyuntura no me parece. Y sí de nombres o de ismos, si se quiere, porque tomar a Perón, que Menem tome a Perón de referente y prometa la revolución productiva, cuando en realidad hizo mierda a toda la fábrica habida y por haber, ahí hay un claro aprovechamiento de lo que es una corriente política o una doctrina política. Pero no por eso. Ahí sí hay una persona, una figura. Bueno, pero el peronismo es otra cosa que excede a la figura misma de Perón. Porque pero el peronismo es el conglomerado de trabajadores, de lumpene o lo que fuere. Sí. Que, o sea. Claro, pero yo a lo que voy es cómo llega Menem a captar en la mayoría de los votos. Porque se agarra de un ismo, se agarra del peronismo. ¿Me entendés a lo que voy? Está bien, pero ahí está la visión. Eso lo llega a ser él, por eso. Pero vos no estás analizando una cosa, Maxi. Vos no estás analizando todo el proceso anterior, la dictadura cívico-militar, sí, obvio. Con, no digo que no lo analice, sino que sí. Digo que plantear un ismo, como por ejemplo Menem tomó el peronismo, desde el punto de vista así, que Menem agarró al hijo que era peronista y no, yo prometo que el país lo voy a sacar adelante, no, porque hay atrás de eso, detrás de Menem hay todo un proceso de vaciamiento ideológico, cultural, que obvio. Hace que la gente en su desesperación, o sea, yo, vos lo vas a saber más claro que yo, hasta vos porque digamos tenés más años que yo, que lleva a la gente a creer en una persona que promete cosas que jamás cumplió y promete cosas desde un punto de vista desde el marketing, me parece, que no es el caso de Maduro ni ningún cuadro venezolano, porque Venezuela tiene muchos cuadros, sí es el caso del kirchnerismo en algunas cosas, porque hay, digamos, ministro dentro de lo que es el estrato kirchnerista, que la verdad estuvieron ligados sí al menemismo. Está bien con ese tema de que, bueno, ahora están trabajando en aras del Proyecto Nacional y Popular, pero también, digamos, el muerto adentro del placar lo tenemos todo. Sí, no, pero yo voy más allá de eso igual. Voy al tema de que me parece que si nos encasillamos solamente atrás de un... ¿Cómo decirlo? De una persona o de un personaje, por eso no quiero decir la palabra personaje, porque suena medio despectivo. No, ¿por qué no? Y queda... medio como que termina quedando vacío el de contenido el asunto, porque por ejemplo Chávez, Néstor y Cristina tienen una idea política, tienen un proyecto político, pero lo pueden llevar solamente a cabo por el carisma que tienen. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, sí, cuando pero vos, ese carisma pará, pero cuando vos no. Después no existe más ese carisma, por más que el proyecto siga siendo el mismo. Vos, o sea, no lo vas a poder sostener, no vas a poder tener la misma llegada a la gente. ¿Por qué? Porque vos no sos Cristina, vos no sos Néstor, vos no sos Chávez. ¿Entendés lo que te digo? Yo te entiendo, pero ahí, digamos, está, no sé si la habilidad y la confusión para mí pasa por otro lado. Yo hoy lo he escuchado hablar a Maduro, por ejemplo, y tiene la misma gesticulación que tenía Chávez. Por ejemplo, cuando hace esto con las manos, eso sí es una estrategia de marketing y de imagen. Sí. A mí me gustaría que Maduro sea más sincero con los gestos, porque yo entiendo que Maduro trabaja por la idea de Chávez, que no es un traidor ni nada, pero a mí me parece que ahí también está el error, de querer tomar ciertos gestos a la de un referente político a la hora de hacer una campaña o transmitir una idea. Cristina no es Evita es una sola, Maduro no es Chávez, Humala no es Fujimori, nada que ver. Pero, Humala no está en llanta. Claro, y digamos, Michelle Bachelet no era Salvador Allende. Claro. O sea, pero copian, creo que todo, no sé, vos cuando jugás la pelota decís, la tiene Maradona, la tiene Batistuta. O sea, generar una instancia de identidad propia, ya sea política, deportiva, lo que fuere, tomando sí los ejemplos de grandes referentes, llevando a cabo esa idea o esa manera de actuar, pero también siendo uno mismo, ¿no? Genuino. Claro, pero yo te lo traspaso al otro lado, por ejemplo. Y con esto vamos al corte, Nero, igual ahora quiero que hables vos porque vos no hablaste nada. Sí, perdóname, Nero. Sí. No. Te lo traspaso al otro lado. Me caliento. Vamos al lado de la derecha. Vámonos a los Macri, a los... No sé, a todos los derechosos que nosotros por ahí no nos gustan dando como son. Vos fíjate que ellos tienen una idea madre, o sea, asquerosa, porque es asqueroso lo que los tipos tienen. ¿Y qué es lo que hacen? Van cambiando siempre la figurita atrás de una idea. Después ellos son la imagen únicamente. Claro, bueno, por eso. Ellos son la imagen, son solamente la imagen. Y es lo único que hacen. Después... son, vos ya los conocés, apenas los ves, ya sabés que son recontra neoliberales de derecha, retrógrados, conservadores, y la idea va, la idea camina para adelante y la siguen manteniendo. ¿Qué es lo que hacen los tipos que manejan verdaderamente el poder? Van cambiando la imagen, van cambiando los tipitos, hacen puk, ahora vos, a ver cómo rendís. Y repetí esto, repetí lo otro, pum, y ahora vos. Y así la vienen llevando adelante hace siglos. La imagen del idiota útil, me parece, más que nada. Porque son idiotas útiles. Sí. Macri es políticamente nefasto, sí. Políticamente incapaz. Sí. De Angelis lo mismo. O sea, ahora es diputado por el PRO. Sí. Y dijo que no sabía si iba a votar a Macri. Sí. Inclusive, bueno. Como senador. Venegas está con el dualismo. Son gente políticamente inútil. Bueno, pero van atrás de una idea, van atrás de algo muy marcado. Yo no comparto esa forma, no comparto la idea que tienen ellos, no me cabe ni de casualidad. Pero lo que sí te puedo asegurar es que cuando, en el momento que tengan poder, la van a respetar. ¿Me entendés lo que te digo? Me parece que en estos casos el error está del otro lado también. Está en también saber plantarse, saber estar y no, o sea, respetar la idea madre, pero con una identidad. Estos tipos, ponele, los que nombramos recién, el Mamo Venega, no sé, Miguel del Cel, Macri, todos estos, van a no ser nada. Van solamente a ser la figurita de algo que ya está marcado. O sea, no van con. No, ni siquiera tienen una idea propia de lo que es la política. No, ni ellos saben lo que es la política. Me parece que si nosotros empezamos con estas cosas de seguir con. A ver, con los sismos, nos va a terminar pasando lo mismo. No sé si me entendés lo que te digo. Va a terminar pasando lo mismo, de que el kirchnerismo, no, poner el kirchnerismo y se van a ir cambiando la figurita. No, sí que se puede vivir. No. Sí que se puede. No, porque el Che Guevara, por ejemplo, tenía una base política que necesariamente no la creó él, esa corriente política. La llevó a la práctica. No te estoy diciendo que la cree. Te estoy diciendo que el Che Guevara sabía que no era Mao Zedong. No, está bien, pero... ¿Entendés? Él lo tenía claro eso. Nosotros si ahora... No le estoy queriendo caer a Maduro. Sí, lo que estoy queriendo decir es que me parece que Maduro tiene que gobernar siendo Maduro, no siendo Chávez. Bueno, pero ¿qué acabo de decir? Yo creo que eso parte es lo que hay que hacer. No de desconocer la figura de Chávez, que me parece sumamente... Pero me parece que sí ser genuino en cuanto a pequeñas cosas. Al discurso que Chávez tenía un discurso, una manera de expresarse impresionante. Sí. Tanto corporalmente como a través del habla. Entonces que Maduro intente copiar eso, sí. Me parece que no está bien. Tuvo muchos años al lado de él. Obvio. Yo no digo que lo esté copiando. Para mí no, Para mí no es que está haciendo un calco de lo que era Chávez, sino todo lo contrario. Me parece que está tan metido en la figura y tan metido en el proyecto que tiene esa forma de expresarlo. Pero no creo que esté haciendo un calco de eso. Sí. Para mí me parece que no. Pero bueno, también está lo otro, ¿no? Digo, ¿cómo se termina dividiendo o polarizando en dos líneas, ¿no? Políticas, bien claras, bien definidas. Pero fíjate que esto pasa acá y pasa en otros lados, ¿no? Lo vemos ahí también en Ecuador y demás. Pero me parece que también... ¿Solamente dos? Digo, porque mira que dentro del chavismo también hay... Hay divisiones. Hay divisiones. Sí. ¿Eh? Está la gente de además de Marudo. Maduro. Maduro. Sale mal. Está la gente de... se me patinan las R, che. Sí. Está la gente de... ¿Cómo se llama este? Cabello, también. Sí. Que es el que era el jefe del Senado. Sí. Que sí, es sí, el sí. Que sigue a alguien. Pero en definitiva se encolumnan detrás del mismo proyecto. Ah, parece. Sí, sí. A eso es lo que digo yo. Otras alianzas. Son modelos de países. Está bien, claro, bueno, ahí está el tema. Hay que defender el modelo, pero con personalidad propia. Creo que con personalidad propia. Si la gente votó a Maduro pensando que iba a votar a Chávez, me parece que está equivocado. O sea, no es la forma de hacer las cosas. Voy a salir en defensa de los venezolanos, porque a mí me parece que los venezolanos votaron con conciencia, votaron el proyecto, al igual que el que votó a Maduro. Caterine Fulop está haciendo campaña por Maduro por Capriles acá en Argentina. Bueno, sí. O sea, andate a Venezuela a hacer campaña por Capriles, a donde está la gente que siempre explotaron a los guajiros, a toda la gente que estuvo sumida en la pobreza. Andate para allá y dejá de pelotudear en Fox Sports mostrando el ojete, porque la verdad es una estúpida que no tiene para nada conciencia social, y esa gente es la que tiene peso. Otra cosa que iba a decir, que viene el caso con lo que son los modelos de pensamiento, hasta los modelos de belleza. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, no sé, el Teto Medina, no te rías porque es una boludez, el Teto Medina tenga más seguidores que Susana Trimarco en el Twitter? Porque está expuesto todos los días el Teto Medina. Igual. ¿Y Susana Trimarco no? Le hicieron desaparecer una hija. Sí, pero... Digo, con esto, ¿qué quiero decir? El Twitter es un ámbito frívolo. Igual. Está bien, es frívolo, pero a mí me hace ruido, en cierta manera. Sí, obvio. a todos nos hace ruido, pero igual tampoco tiene que ver una cosa con otra. O sea, me parece que el Teto Medina necesita... O sea, no lo veo como una persona necesaria en el mundo y necesita del Twitter para sentirse necesario. Pero Susana Trimarco no. Bueno, pero ¿qué quiero decir Susana con Trimarco esto? Le dejó más a la Argentina que el Teto Medina en 20 años de tele. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que a veces la gente vota en función a ese tipo de cosas. Si el Teto Medina, te aseguro que se postula como diputado, concejal y gana. Y pero por eso los eligen a estos personajes. La claro, derecha obvio. Elige la derecha elige a estos personajes. La política, pues es la idea. Es lo mismo que, es por el ejemplo. Modelo, eso es parte del modelo de la derecha. Histórico, aparte. Histórico. Claro, por ejemplo, yo hago la siguiente pregunta. El día de mañana, y hablando hoy, hablemos del hoy, pero miremos un poco para adelante. Año 2015. ¿Quién defiende el modelo argentino en 2015? Si Cristina no se puede postular o no se quiere postular. Esa es la gran pregunta. Bueno, ¿quién va a ser el sucesor? No hablemos de sucesor. Hablemos de quién va a defender el modelo nacional y popular en la Argentina en el 2015. ¿Quién lo va a defender? ¿Quién se va a poner la camisa? La gente, la gente que viene trabajando dentro del proyecto. Bueno, pará. Esa gente que viene trabajando dentro del proyecto. ¿Por qué la vas a votar vos si a vos te gusta este proyecto? ¿Por qué la vas a votar? Porque vos sabés que... ¿Por qué? Vamos a suponer que Cristina me elige a mí. Dice, Maxi, vos vas a ser el que siga el proyecto adelante. Porque ella considera que yo soy el que mejor lo entiende y el que mejor lo puedo llevar a porque cabo. Porque los 30 y pico de millones que apoyan al kirchnerismo no pueden ir y sentarse todo en la Casa Rosada. Tiene que haber una figura. Sí, perfecto. ¿Y por qué la gente me va a votar a mí? ¿Por qué me va a elegir a mí? Si la gente no me conoce. Porque la referente de un proyecto que no es de ella, sino que le dio marco, le dio mida y cierta mística, está poniendo la ficha en vos y la fe en vos con que vos vas a tener la continuidad de ese proyecto que no es kirchnerista, sino es peronista. Entonces está poniendo una ficha en vos. Sí, está perfecto. ¿Y no te puede salir mal eso siendo Cristina? Puede salir mal, pero creo que puede salir bien en más del 80%. Porque si yo confío para mí, en vos... Para mí te puede salir muy mal. No. Para mí te puede salir y muy mal. Depende de los lobbies que se jueguen ahí en el medio. Para mí te puede salir muy mal. Pensar eso. ¿Y por qué sale muy mal? Para mí... Disculpame, con esto cierro y ya nos vamos al corte, porque son 11 y 10. ¿11 y 10? Sí. ¿Por qué puede llegar a salir mal? ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos, y voy a incluir en este caso a Venezuela, muchos de los proyectos que... Y no lo veo tan así, por ejemplo, en Brasil. Por decirlo de alguna forma. En Brasil lo vi por ahí un poco más abierto el proyecto. No. Se puntualizaron mucho en personas. Está bien, Venezuela venía de... Pero Maxi, Brasil es más abierto porque son 150 millones de habitantes. Está bien. Pero no, a ver, es como que llevó adelante un proyecto y no lo sentí como... Está bien, yo no vivo en Brasil, ¿no? Pero no lo sentí como cuando la transición Lula... ¿Cómo se llama? Dilma, la transición la transición Lula-Dilma, me parece que no fue tan traumática para el brasilero como puede llegar a ser la transición Cristina y no te crea, no te crea. O Globo hizo campaña. Más allá de O Globo, más allá de todo, no vi tan ríspida la sucesión. Bueno, desconocemos totalmente lo que pasa en Brasil. Yo creo que al candidato del kirchnerismo lo están guardando para mí, ¿eh? Lo están guardando para que no lo hagan mierda a los medios antes de tiempo. ¿Vos quién decís que? ¿Qué decís que vos? No sé quién. Jugátela, dale. Por ejemplo, estoy muy a favor de lo que está haciendo el kirchnerismo en la Argentina. El modelo de país, el proyecto de país y el modelo. Ya hablo como Néstor, igual ya le pongo la SH en todo. Me gusta mucho. Voto a esto. Si mañana, en 2015, a mí me presentan un candidato, por ejemplo... La Roque. No, La Roque no. Para mí no. Él no va a ser tan boludo tampoco de presentarte. Cafiero. No, Cafiero no. Pero ponele, me ponen a... No sé. Axel Kicillof. Ya sabía que iba a ser. Axel Kicillof, Timerman. Luder. Ponele. Sí. Luder. Me ponen Kicillof, Timerman. Tipos que van con... O inclusive Aníbal Fernández, ponele. Que van con el proyecto, pero van con el discurso también. Aníbal Fernández sirve para abogar por el proyecto, no puede ser nunca presidente. Si a mí me, fue intendente de Quilmes, hizo mierda Quilmes. Bueno, a mí me ponen esos tipos. Si yo por ahí voy a decir, opa, me va a hacer un poquito de ruido. O sea, porque veo que están queriendo jugársela con los tipos que estuvieron siempre expuestos a defender ese proyecto. Me gustaría que pongan otro candidato, o sea... Florencia Peña. No, boludo, pero ponele, yo qué sé... ¡Vete para todo! El intendente de Morón, ¿cómo se llama? Sabatella. A mí Sabatella me parece un tipo que no es del riñón kirchnerista, sin embargo me parece que lo entiende mucho más el proyecto que sí. muchos chabones que pero están afuera. Pero Sabatella es muy, no sé, está todo bien con Sabatella, pero sí. no puede... Para mí no está capacitado todavía para ser presidente, está como muy tiernito. Sí. No, ¿y, a quién vamos a votar? ¿A alguien que lo vamos a votar porque Cristina dice este es el que yo elegí? No, no, pero yo como presidente necesito una figura ligada y comprometida con el proyecto, pero también necesito una figura fuerte, imponente. Que para mí no es el caso Sabatella. Para mí sí. Sabatella a mí me demuestra algo muy tácito, muy hasta naif, diría, y no la verdad no... Si bien me parece bárbaro las cosas que hace, no sé si lo votaría para el presidente, obvio. Si no hay otra cosa para votar y hay que votar a Sabatella, le pongo la ficha a Sabatella. Sí. Pero prefiero, no sé, otra cosa. Bueno, ¿y a quién? No, digo, me refiero, no sé, que un tipo con el carácter de Pichetto, por ejemplo. No me gusta. Con el carácter, no digo Pichetto que tiene que ser. Sí. Pero, no sé, alguien con el carácter de Firmo, por ejemplo, a mí tampoco me parece que con esa actitud de vengo a comprar hola, vengo a comprar el pan el domingo a las 8 de la mañana. Timerman. Timerman tampoco. Timerman está bien donde está. Tiene una historia bastante particular, pero no particular en cuanto a una historia militante. El padre fue desaparecido. Después, Aval Medina está bien donde está. Alicia. ¿Qué? Y Alicia. Sí, estaba por decir Alicia, pero. Alicia, la verdad que no me parece. Kirchner pega también. No me parece. Kirchner pega fuerte. Sí, pero. No, pero aparte, mi ministra. Seguimos, o sea, si ponen Alicia es como claro. que se cae. No quiero, pero se me termina dando la razón en lo que estoy diciendo yo. O sea, se va atrás de unismo solamente. Es como que no perdamos no, sí, este hilo. Me parece que, digamos, habría no que indagar este bien. Hilo. A mí me parece que yo no estoy en desacuerdo con que Kicillof no pueda llegar a ser un cuadro importante. A mí me parece que Axel Kicillof es una persona formadísima, muy capacitada y con los huevos necesarios en cierta manera para afrontar un cargo más importante. Yo pongo mi ficha en Kicillof. No en Vito Corleone, que maneja, viste, todo de la sombra, el hijo de Cristina, que no sé quién se piensa que es, viste. Claro. No. Pero bueno, después, o sea, en los verdaderos cuadros, los que ponen el pecho, los que ponen los huevos sobre la mesa para ir y discutir, ya sea tomándose el buquebú y bancándote que 75.000 gorilones vengan y te puten en la cara cuando vos estás con tu familia. Y a mí un tipo que se banca esas cosas me demuestra que aparte de ser un cuadro ideológico importante, un tipo formado, me parece que tiene lo necesario en pequeñas actitudes para ir y plantarse con cualquiera, así de corta la bocha para mí. Igual es oriundo del marxismo. Nació en un lugar que se llama marxismo. Bueno, chicos, nos vamos a... Tiene un abuelo rabino. Tiene un abuelo rabino. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con el segundo bloque, segundo y último bloque de Cabezas de Radio de Día Lunes, que no. Una hora y para media. El libro viene de los récords. Sí, más o menos. Luigi, poneme dos temas y enseguida volvemos con más Cabezas de Radio. Volvió a Madrid donde parece que es feliz.

Aquí Tocho y Luitem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Ici on lutte tous ensemble. Aquí todos lo siamo juntos. Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Grande porque nos reproducimos, desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Bueno, segundo bloque de Cabeza de Radio, siguió la discusión después de, sí, del corte, casi nos agarramos las piñas, Luigi tuvo que venir a separar, pero bueno, vamos a repetir las vías de comunicación, Fede, de este hermoso programa. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 4256-9041 o escucharnos en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Radio con Todo, para romper el cerco mediático. ¿Y si tengo Facebook? Y si tenés Facebook, podés poner me gusta con tu mouse o tu ratón en la página Cabeza de Radio, el programa donde hay una foto de Lenny y Carl. Si no sabés quién es Lenny y quién es Carl, hacé como hizo Homero. Carl es el negro, Lenny es el blanco en la palma izquierda. Bueno, y hablando de Facebook, vamos a saludar a Antonella Nieva y a Soledad Balmaceda, que han comentado una pregunta que puse en el Facebook, que era, ya sabemos que ninguno de ustedes labura, pero si saben alguna anécdota de primer día laboral, coméntenla. Vagos. Bueno, Antonella puso, en mi primer día de laburo me hacen una bienvenida y cuando entro para presentarme todos me miran con una cara muy rara y dejan de aplaudir, como si no les gustó lo que ven. A nosotros nos pasa lo mismo, también mandó una igual. Cuando... Perdona, te queremos, Santo. Cuando veo el cartel de que gentilmente me prepararon, veo que dice bienvenido, con O. Eso te pasa porque no te afeitas a ir a laburar, boludo. Hermafrodita. Estaban esperando a un chico. Y llegué yo. De hecho, me comentaron que la entrevista les dijo que era un pibe recopado hincha de River. Bueno, y después vuelve a comentar, dice, lo más gracioso es que creo que ese fue el único día de que vi a mis compañeras arregladas. Quería levantar un chonguito por eso. Bueno, y Soledad Balmaceda, gracias Sole por escucharnos como siempre. Sole, apareció tu can, tu perro. O perra, no me acuerdo que estabas buscando. Coméntanos, por favor, si apareció. Dice, en mi primer día de laburo me tocó entrevistar a un hombre que necesitaba una pensión por invalidez y hacía una hora que había entrado a la, oficina. Pará, porque yo cada vez veo menos, boludo. Sí, aparte, si no pones las comas y los puntos solo es difícil. Sí, se me va a complicar. Y hacía una hora que había entrado a la oficina y sin que nadie me explicara lo que tenía que decir. Salí con un... ¿Qué pasó? Ah, se apagó la zapatilla ahí abajo, querido Federico. Ahí estamos está, de nuevo. Volvimos al aire. Ah, ¿estábamos sin aire? Sí. Vamos, o sea, no hablamos al pedo. No, estábamos al aire pero no nos escuchábamos. Vamos de nuevo, Solé, porque si no va a quedar claro. En mi primer día de laburo me tocó entrevistar a un hombre que necesitaba una pensión por invalidez y hacía una hora que había entrado a la oficina y sin que nadie me explicara lo que tenía que decir, salí con un cuaderno y una lapicera y el señor me mira y me dice, ¿sos nueva, no? Le digo, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Y por tu cara de susto. Suele suceder. La misma cara que voy a tener que yo mañana cuando tenga que hablar telefónicamente con gente que no conozco y mentirle y robarle la plata. Eso te forma el chamuyo igual, ¿eh? En cierta manera. ¿El qué? Y ¿el call center? Yo haría una capacitación en un call center para ir un sábado a la noche, no sé. A... Le interesará, a mí me interesa mucho. Belgrano le gana 3-0 a Quilmes. Ah, le ganó 3-0. Un poquito más de aire para Independiente. Para los hinchas independientes que están escuchando, ni Fossati ni Falcioni quieren agarrar a Independiente. Tienen cara de boludo, pero no lo son. Claro. Cristian Díaz, que vuelva Cristian Díaz. No, por favor. Nosotros estamos donde estamos en gran parte. No le eche la culpa a Cristian Díaz por cómo está Independiente. echarle la culpa a ese hijo de puta de pelo largo que se llama Julio Comparada. Bueno, que obvio, obvio que sí, obvio que sí. Cristian Díaz no tiene la culpa. No, pero Comparada y el señor Cantero, cara de abogado que, no sé, cara de garca, igual lo quiero a Cantero un poco, un poquito, cada vez menos, pero lo quiero, mantuvieron en un cargo a Cristian Díaz, que lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros cuando asumió Cristian Díaz, allá el año pasado, mediados del año pasado, fue que le gane a Boca 5-4 en la Boca. Eso claro, fue... Ustedes se creyeron que era... No, no, nosotros no. La epopeya de, claro, de o sea, Avellaneda. Exactamente, se pensaron que Cristian Díaz iba a ganar la Libertadores. Estuvo 15 partidos sin ganar Cristian Díaz. ¿Se entiende? 45 puntos en el camino dejó el tipo. Hubiese hecho 20 esos 45. Nosotros no estamos en la situación que estamos. Está, perdón, ¿se está escuchando música? Porque yo no... ¿Sí? Sí, está sonando. Ah, pues esto no anda. El Flaco Spinetta está sonando en este momento. Ah, mira. Jardín de gente. Jardín de gente, exactamente. Mira. Bueno, che, a ver. Sociales, ¿alguna sí. reflexión final de lo que pasó en Venezuela, chicos? Así pasamos a otro tema. Negrito Villalba, vos querías. ¿Vos sos socialista? ¿Vos sos socialista? Opiná ahora. No. Así, así nomás te lo digo. No, lo que había comentado en el corte, esto de que yo. Y bueno, ahora decirlo al aire que tiene más contenido, sí. Bueno, tiene más sentido. Que yo en realidad pensé que el margen iba a ser mucho más amplio. Pensé que iban a superar el 60% de votos. Sí. Y que iba a haber una diferencia más importante entre uno y otro. Sí. La verdad que me sorprendió. O sea, sabía que ganaba, pero no pensé que iba a ser por tan poca diferencia. Sí, una cosa que nosotros no tenemos en cuenta y que no estamos al tanto, porque verdaderamente no estamos al tanto, porque lamentablemente no vivimos en Venezuela con el clima hermoso que hay en Venezuela, es que no sabemos cómo habrán operado los operadores mediáticos y políticos ante la elección en Venezuela. ¿Vos lo sabés? No, pero puedo dar una cosa, un dato, una observación. Sí. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, cuando fue después de pasada la veda, después de que Capriles votase y que Maduro haga lo mismo, muchos periodistas... había interpelando a los candidatos. O casualidad, las personas que estaban interpelando a Capriles eran de Le Monde, de Francia, corresponsales, este grupo mediático venezolano que Chávez dijo expropiese, sí. También estaba ahí y haciéndole lobby a Capriles y con Madurito estaban los sectores más duros del populismo. Sí. No, estaban los corresponsales, no sé, de la garganta poderosa, ¿viste? Cosas así. Entonces creo que ahí también, ¿no? Y también lo que yo noté desde mi ignorancia y de mi falta de visión sociológica de las cosas, las preguntas que hacen los diarios que condescienden a esos candidatos de derecha son siempre las mismas. O sea, claro. Pasa acá en Argentina y pasa en Venezuela. ¿Usted va a plantear la política desde la conciliación? Desde, claro, una minita con una carita así de mal garchadita, ¿viste? Sí. Que le hace falta una vaquita mirando al tren. Sí. Entonces, después aclaro lo que es la vaquita mirando al tren. Por favor. Le preguntaban ahí, ¿Usted va a hacer lo mismo que hizo el presidente Chávez? Me salió medio paraguas, pero sí, bueno. Sí, tenía raíz. Pero, viste, o sea, no me cabe esas preguntas. Me parece que ahí también marca la diferencia en qué comunicación quiere Caprile o qué quiere comunicar cierto sector o cierto grupo con ese discurso mentiroso de tolerancia y conciliación. Lo digo hasta, no sé, hasta a mí me bloquearon de una página de Facebook, después lo voy a comentar. Ah, no nos respondieron nunca más al final esos muchachos, ¿no? Ahí está. No respondieron nunca más. Ah, los que te habían bloqueado vos. Sí, me bloquearon. ¿Cómo era que se llamaban? El obrero independiente y antikirchnerista. Que se va a la B, obvio. Independiente. Pero bueno, digo, con respecto a los medios de comunicación en Venezuela y en los corresponsales de los distintos diarios del mundo, yo estaba este diario español, que es asquerosamente franquista, creo que se llama El País. También había un boludo con culo botella preguntándole a Capriles cuánta boludez se le ocurría. Bueno, de los diarios de Francia, mismo de La Nación. Qué raro que no estaba Mariano Barrio, que es el columnista de La Nación, que se hizo columnista de La Nación a partir de gritarle a a Randazzo, porque antes eran cuatro copas que iba a correr a Ricardo Ford para preguntarle si era gay o no. Esos son los periodistas reconocidos de la Argentina. Sí, soy violento, negro, perdón, pero me sale de lado. No lo encuentro, Fede. Ahora cuando agarres la compu vos, búscalo vos. A ver si nos respondieron, pero la verdad... Bueno, nada, eso, simplemente eso. Sí, una de las cosas igualmente, por ejemplo, que los medios de comunicación tienen esa maldita costumbre que después son periodistas que se hacen llamar periodistas, ¿no? De que cómo se les cae la ficha. Que yo no digo que esté mal que los tipos tengan una ideología política. No, yo pero no, aclarala, no, capo. Hasta claro, Estados Unidos aclara su postura claro, política. Yo no quiero que todos los periodistas sean kirchneristas o sean, no sé, de izquierda. No puedo ser tan obtuso de pensar que va a ser así. Pero por lo menos, o sea, si vos vas a entrevistar a... Yo me acuerdo la entrevista más bochornosa que vi en mi vida. La más bochornosa, pero que me dio asco. A ver si era la que yo pienso. Asco, asco, asco. Fue una entrevista en A Dos Voces de... ¿Cómo es que se llama? Bonelli, que dice... En sí, exclusiva, estamos en exclusiva con John Lender. ¿Te acuerdas cuando decía John Lender? No decía Jock Lender. Decía, oye, en exclusiva, John Lender. Nos aclara todo. La Fundación Plaza... John Lender se llama, no era Jock Lender. Sergio, te pico y te pongo en el bolsillo Lender. Claro, totalmente, que pusieron esta fiesta pusieron un pasacalle que decían, esta fiesta la pasamos en familia. los hermanos Jock Lender. Iban a hacer una propaganda de Coca-Cola, viste, toda la familia comiendo así. Empanada de mamá. Sí, totalmente. Bueno, qué ricas son las empanadas de mamá. come las empanadas de mamá y papá. Bueno, una entrevista que le hicieron el señor Bonelli y el gato Silvestre. Que no está más. Ahora es compañero Silvestre. En A Dos Voces, antes de las elecciones de 1999, creo que fue. Que fue la que hace, sí, la que pierde con después. De la Rúa. O sea, él ya no iba como candidato. No me acuerdo si fue en el 99 o fue en el 2003 en la de Kirchner. A Carlos Saúl Menem. Menem. Exclusivo. Fueron 2 horas de A Dos Voces, una entrevista a Menem. Me dio ganas de agarrar un chumbo y ir a la puerta de Canal 3 y cagar a tiros a todos. Una vergüenza de entrevista. Y la vendían como, le vamos a preguntar a Menem todo lo que usted le preguntaría. Primera pregunta, ¿cómo le va a Carlos Saúl Menem? Bien, bien, usted. Qué linda corbata que tiene, ¿dónde la compró? O sea, ya arrancamos, o sea, con esa idiotez. Esa cosa, te la vamos, venite a Dos Voces. Dos Voces. Te va a causar gracia, Maxi, pero yo conocí un tipo que daba cátedras, sí, sobre entrevistas, daba capacitaciones sobre entrevistas, sí, y decía que Chiche Helbrum, sí, era un buen entrevistador. Sí. Bueno, pero puede ser que sea un buen entrevistador. No es un buen entrevistador. Porque abuso personal del tipo que da la capacitación. Bombardear con preguntas no es entrevistar bien. Sí. Para mí es así. No, tampoco es entrevistar bien, tratar de hacer que el entrevistado diga lo que vos querés que diga. No, pero yo no hablo de eso. No sé, un buen entrevistador. ¿Por qué te quité la pulserita esa? Claro, no, sí. No. Pero ¿quién es un buen entrevistador para vos acá en Argentina? Para mí un buen entrevistador es este tipo, que se me fue el nombre ahora, que está en Canal 7, uno pelado que lee mucho el tipo, que es como medio amanerado. No sé si es González el apellido. Tengo la cara del chabón acá, pero no me lo acuerdo. Bueno, ¿te paso la compu? ¿Querés la computadora? Sí, la quiero. Dale, bueno. Para que vamos a ir. Quiero ver, Soledad Balmaceda no nos contesta si apareció su perro o no, que es algo que nos interesa muchísimo. Yo quiero hacer una campaña, si puede ser, para conseguirle novia a una compañera, una geisha, una escort, lo que fuere, sí, al señor Federico Campos. ¿Puede ser? Dale, hacete una campaña en Facebook. Bueno, puedes publicar. Sigámosle. Lo dejo. Ya, acabo de cerrar porque te voy a pasar la compu a vos. Pero véndete. Me vendo. A ver cuántos o cuántas. Porque el sexo... Igual te digo, Fede, o sea, la campaña de lástima no garpa. No, pero yo no digo lástima. A Macri no más le garpa. Yo no digo lástima. Sí, así de como necesito el Facebook para levantar, que esto no, no, no. Más optimismo. Ya no me sequé la planta, digamos. Te estoy remando el programa para... Sí, para que yo te pueda lograr el cambio de... Para que podamos... El cambio de indumentaria, nada que ver. Optimismo, vamos a conseguirla con optimismo. Qué grande, Scioli. Después lo critican, no sé. Compañero Scioli. Che, hay muchos auxiliares, muchos docentes que no cobraron un mango. Sí. Hubo una reunión en ese sentido también, pues. Un montón siempre de reuniones para discutir guita, ustedes nunca para el programa. No, boludo, pero no. ¿El mate negro? No, se enfrió el agua, estaba medio frío. La puta madre. No, pero no cobraron directamente, boludo. Sí. O sea, seguimos la misma, vienen haciendo cagada. Cagada tras cagada. Sí. Sí. ¿Cómo se limpia el culo, Scioli? Perdón. Bidet. Con la mano izquierda, boludo. Bidet. La mano izquierda. No, pero ¿y la cacha cómo se para cortar, por ejemplo? No tengo ni idea. Daniel, me cortás la ensalada. Para cortar lechuga es un quilombo. Ah, olvídate. ¿O no? Sí, sí. ¿Tiene una picadora, la raya, la lechuga? Lo que está bueno del brazo que sí, no se cansa. Se lo saca y sí, se lo manda sí. Digamos, doble penetración a la Rabolini. ¿Qué, negro? Qué animales que son, boludo. Nunca exista la potencia para salir al aire en esta red. Porque vamos, Fede, vos sabés que terminamos en cana, ¿no? Chupa un huevo, qué carajo. Vos terminamos en cana. ¿La película favorita de Scioli? El abrazo partido. El abrazo. ¿Cómo estás? Este feo está sinceramente endemoniado. Así nomás. Un peliculón. Bueno, ¿de qué hablamos en este bloque? Porque yo la verdad que estoy completamente... Ati Piñeiro quiere ser tu amigo, dice. ¿Ati es un pibe? A ver, voy a corroborar. Si es un pibe... ¿Qué es no. el Facebook del programa o Ati. El tuyo? Ah, el tuyo. Ati Piñeiro. Ah, ya sé quién es. Sí, le respondo. ¿Cuántos amigos posees en Facebook? Ya te digo, dame un segundo. Dale. A ver... un segundito. Sí, che, cambió el Facebook. ¿Cómo sí, se me puso de acá al costado. Me está volviendo loco esto. Sí, pará, de Fede, ¿me dejas acá? Tengo, me a ver. ¿Y dónde miro los amigos que están? Te quiero decir. Están amigos. Pero aquí dice acá: realizamos algunas actualizaciones en el aspecto de fotografía. Chao, tómate la cabeza. Con mouse y todo. Gracias. ¿Dónde está? Bien. A ver, pará. Amigos, tengo 647 amigos. Bien. Soy como Roberto Carlos. ¿Se puede decir que soy popular? Y nacional. ¿Sí? Nacional y popular. Gonzalo Coigler dice, ¿estás en la radio hoy? No, ¿dónde va a estar? Sí, Gonzalo, pero ya, perdón. A ver. Sí, papá. A ver, ¿le puedo mandar el link? Dale, mándaselo a ver. Sí, si señor. Si tiene ganas de escucharnos. Bueno, mientras Federico escribe, vamos a repetir las vías de comunicación de este programa. Te puedes comunicar con nosotros al 4256-9041, escucharnos en vivo a través de www.radiocontodo.blogspot.com o poner me gusta en la página de Facebook de Cabeza de Radio, que es Cabeza de Radio, el programa. Muy bien, muchas gracias, Federico. Negrito, mientras Fede está escribiendo, ¿de qué hablamos nosotros? ¿Qué tenés ganas de hablar? Algo que te haya quedado en el tintero. De nada. Vos no me vas a remar nunca un programa, ¿no? Nunca me vas a sacar algo de la galera así. Como por ejemplo el recital de The Cure, ¿escuchaste algo? ¿Viste algo? 3 horas y media. 3 horas y media. Escuchar de Cure es cosa de Cheto. ¿Por qué de Cheto? ¿Y por qué de Cheto? Es música de gente cheta. Si te la bancás, loco, anda de. Vos todo lo que no tenga conga. Si te la bancás, loco, escuchá así los Gardelitos. Escuchá la corneta, papá. No, de Cure. Ay, de Cure. Escucho de Cure y me compro borcegos y una camisa en Ben Simon. No, papá. El barrio. Cuero, conga, bongó, candombe, papá. Cabeza, o sea, hay que ser cabeza. Para vos hay que ser cabeza. Hay que ser cabeza, no. La onda es que hay que ser cabeza para que la música esté buena. Ponele un tema de callejero a... No. A Fede, ahí está, que... Ana de Wall me está hablando. ¿Qué dice Ana de Wall? Fede, dejá de buscar minas por radio. Tenés un montón al alcance de la mano y no le das bola, dice Ana. Muy bien, Ana Paredes. Poniéndome la ficha. Poniéndome la ficha. Ana. Igual, Ana, no me gusta que seas el fiscal de la nación cagándonos a pedo a todo el mundo, porque un día te vamos a meter una patada voladora en el ojo y no nos vas a romper más las pelotas. ¿Está bien? Nah, igual te queremos mucho, Ana. Grande. No, la queremos a Ana. La queremos. La queremos lejos, pero bueno. Sí, a 500 metros. ¿Cómo? Felicito a Martín Vivas por la reflexión que hizo sobre la reforma judicial. No la escuché. Bueno, después se las paso, los etiquetes. Sí. Así que te las nombro en el muro, dice, ¿no? Ana, sí, dale, Ana, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, Ana, nombralas. Nombralas que nosotros. Porque, en el de cabeza de radio. En el de cabeza de radio, por favor. En el de cabeza de radio. Ana, yo te quiero decir una cosa. Y a todas las que estén interesadas de ser compañeras de ruta del señor Federico Campos, tienen que pasar por el filtro nuestro. Claro, exactamente. Por el filtro de Maximiliano Roberto y de Alejandro Villalba, sí. Y de Luigi Grenier. Porque si no, si nosotros no vamos. Esto va a ser como un, no sé, un bailando por un sueño, vamos a dar un puntaje. Así que si Ana sos tan a amable ver, de nombrar. ¿Y vos qué serías? ¿Tirelli y el negro Larry de Clay? ¿Una cosa así? ¿O no? No, no, no, no. Yo sería ponerle Moria Kazan. ¿Moria Kazan? Moria Kazan. Ácida. Ácida. Ay. Qué putito. ¿Cómo odio a Moria Kazan? Yo la banco. No, yo no la banco ni en pedo. Supuestamente dice que lee un libro por semana. Sí. A ver, ¿por qué tenemos que bancar a una persona? ¿Por qué yo me tengo que fumar a una persona que hace 40 años que no es protagonista de nada y se dice ser artista? Eso es verdad. ¿Por qué la tengo que bancar? ¿Por qué me la tengo que fumar yo como que es la reina de... ¿La reina de qué? De los almanaques de gomería, viejo. Aparte, no, nunca fue linda tampoco. No, pero más allá de lo lindo y de lo feo, ¿qué hizo Moria Kazan? ¿Qué es Moria Kazan? ¿Qué Netita Merelo, boludo? No, hizo varias cosas. A la cama con Moria, por ejemplo. Yo me tengo reminiscencia. Me acuerdo de Badalá, tirado, con el codito apoyado en la cama redonda, sí. Hablando con Moria. Sí. Eso, la verdad, garpa. No, pero ¿qué hizo Moria Kazan? Estoy podrido de todas esas minas, boludo. Como Moria, pero Moria Kazan es la que más odio. Yo odio profunda y visceralmente a Viviana Canosa. Que no quita que no le dé, obviamente. El amor de mi vida. No quita que no le dé esa boquita. Me hago cargo de esa criatura que está engendrando. Esa boquita de pava silbadora, le hago el sifón de acá a la China. Luigi, cuando se me acerca al monitor me asusta porque se está mirando un... Se me cortó la transmisión y no pude escuchar lo que decían de mí, dice Ana Paredes. Que te queremos, que Ana. Que te queremos, Ana, profundamente, con todo el corazón, desde el estómago. Estamos en el paredismo. Claro, somos el paredista. Ana Paredes. Vengo bancando a Ana Paredes, Paredes nacional y popular. Te juro que en la media 7, Villalba nunca va a trabajar. Porque Skinner no se va, porque Skinner volverá junto a Gramajo, los soldados de Paredes. Así sería, una cosa así. Claro, más o menos. Que te queremos, Ana, ¿qué vamos a decir de vos si no te... Hijos de puta, dice Ana Paredes. ¿Por qué? Se caga de risa. Bueno, Ana, perdón, es nuestra manera de ser. Ha sido. Sí. Bueno, a mí no, la verdad nadie me quiere. En el colegio, por este tipo de chistes, sí. Me hacían a un lado, me apartaban. Ah, era por moroche. Yo era el chabón que, o sea, ¿viste cuando en el curso el profesor hace un chiste y a todo el mundo le causa gracia? Y a mí me parece la estupidez más grande de la tierra, que no me causa gracia. Bueno, entonces yo me sentía raro. ¿Está mal que sea así? No, está perfecto. Por eso terminaste en la media 7, boludo, con todo lo raro. Yo lamento, lamento no haber ido a la media 7 ahora. Oh, otra vez, Fede, si me puedes conectar. Bueno, por favor. La zapatilla, ahí estamos. Estamos perfecto. Cada vez más. La tecnología no ha llegado. ¿Cómo me gusta cuando de mi celular se baja esta música tan hermosa como, por ejemplo, esto de Piazzolla que estamos escuchando en este momento? ¿Cómo le doy cultura a Radio con Todo? Y después, antes del programa, me ponen un tema del hijo de mil puta de Arjona. Porque teniendo Piazzolla, antes de mi programa de radio, me pones Arjona, la concha de la lora. El señor Esteban Ayala estará... Esteban Ayala, hace mucho tiempo que no tengo contacto físico con él. ¿Sí? Sí, necesito un contacto físico con Esteban Ayala. Para todo el mundo que lo sepa, yo tengo contacto físico con Esteban Ayala. ¿Cuál es el problema? Necesito que me susurre esa Z al oído, ¿no? ¿Quién, Esteban Ayala? Se le va la Z a veces. Nah, sí. No le presté atención. Prestar atención. Sí. Tengo una banda de conectados, boludo. Qué bueno, negro, qué bueno. Buenísimo. Pero la única que me habla es mi mamá. Sí, que me habla. Está enojada ahora. ¿Por qué está enojada? No sé, está enojada, no sé. Nah. Lucho Gómez está conectado. ¿Y por qué no está acá Lucho Gómez? ¿Le pregunto? Pregúntale. Señor. Encima yo le mangué una zapi por mensaje de texto y no me respondió. Le dije, traigo una pizza porque yo vine de laburar y me acosté a dormir y me levanté con mucha hambre y me vine corriendo para acá y dije, bueno, ahora tengo que llegar a mi casa y tengo que cocinar. Ahí le mandé... Mandale el link para que nos escuche. Sí, sí. Un saludo a toda la gente de Livenza, si es que la están laburando, esa manga de vagos. Sí, Livenza. Impresentables, impresentables. Está buena la pizza de Livenza. Sí, la verdad que es muy rica. Hay que probar las empanadas. Una vez probé empanadas de Livenza y también estaban ricas. Cuando laburaba en la farmacia. ¿Le comiste la empanadita alguna de Livenza? No. No llegué a tanto. Yo creo que... ¿Qué? ¿El Lucho? Lucho es un buitre. Gana Lucho, ¿no? Sí, con esa cara de naipe, sí, gana. Sí. Con esa carita así de ojeroso y todo. Claro, cansado. Sí. De Randy Stimpy, ¿viste? Sí, pero sí, se cepilla a 10 María Santísima. Sí, es terrible, Lucho. Bueno, acá tengo otro mensaje, a ver quién será. Calculo que será Ana de Wall. Sí, que nombrando a las chicas que... Trabajando, dice Lucho Gómez. Ah, bueno. Trabajando en el Facebook, sí. No sé, o sea... ¿Qué es el sereno de la Clínica Trinidad que está con internet? Está boludeando. ¿Así laburan en Livenza? Mamá. Ni tiempo de mandar mensajes tuve. ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué maraca! ¿Pero quién sos, boludo? ¿Quién sos? José María Muñoz, diría Bilardo. Sí, más o menos. Tanto laburo tenés. ¿Por qué no hay música de fondo, Luigi? Sí. Que me cortás la música. El operador no está muy ducho con... Es porque estoy leyendo. Está leyendo, ¿no? Estoy leyendo las novedades de el Facebook, se va a poner rojo rojito. ¿Eh? Vamos, el rojo todavía. No, pero es por Chávez. Che, pero ¿podés poner música y después ver cómo se va a poner el Facebook? No, primero voy a leer. No me saquen el cuero que no los estoy escuchando, estoy con el celu. ¿Quién dice? Lucho. Ese, vamos a ver muy seriamente. ¿Tenemos 10 minutos para hablar de Lucho? Sí. 8 minutos para hablar de Lucho, bueno. Yo les voy a contar la verdad acerca del señor Lucho Fernando Gómez. ¿Se llama Fernando? ¿Luis o Luciano? No. ¿Luis o Luciano? Luis. Luis Gómez. Toma, Luis. Luis Gómez es un paquete. Vamos a arrancar así, livianito. Es un paquete importante. Sí, importantísimo. Importantísimo. O sea, primero es nerd. Primero fue a la... Ana parece que se enojó, pero no me habló más. A la técnica 4 terminó el... Técnica 4. Los estudios secundarios en técnica 4. Primero y principal, primer defecto fue alumno negro de Villalba. Ya, ahí ya lo marca de alma. Segundo, estudia... no sé, algo de... Reparado de PC. No, está estudiando analista de sistema. Analista de sistema. Ya, Garca. Garca y nerd. Diseño de páginas web. Sí. Garca y nerd. Bien, me gusta. ¿Sabés lo que? Por un momento pensé que era el Paz Martínez. Yo soñaba con ser médico. ¿Cuál es la profesión más garca de todas, sin decir abogado? Vendedor de seguro. ¿Negro? Vendedor de seguro. Sí, vendedor de seguro es un garca. Nunca lo había pensado por ahí. Sí, es gestor, buena, sí, el gestor. El gestor también. Gestor también es otro. Una que vos pienses, aparte de docente y abogado. No vale decir ni docente ni abogado. Contador. Nah. ¿El contador es muy garca? El tuyo te está cagando. No tengo. Sí. No, no, yo voy. A ver, pero porque la profesión misma lo demanda. Sí. Hoy es como qué sé yo. Para las empresas, el mejor contador no es aquel que te hace pagar todos los impuestos que tenés que pagar. Claro, aquel que te hace evadirlos. Claro. Evadirlos en blanco. Claro. Yo una pregunta, yo una vez fui al Parque de la Costa y compré el piloto usado para subir la montaña rusa de agua. Eso me hace un evasor. Y hay una cuestión también con los contadores que están muy convencidos que ese es el jeite, ¿no? Que para ser buen contador tenés que conocer todos los vericuetos. Tenés que conocer todos los vericuetos para poder hacerlo. Ojo, yo por eso dejé la carrera de contador también. Nah, la dejaste porque enganchaste un par de horitas en una escuela y no. Por acá venimos bárbaros. No estudió más. Vos estudiabas para contador público. Estudiabas para contador. Mirá. Pero veía eso, ¿viste? Como que era una cuestión. Vos decís. Al final vas a terminar limpiándole el culo y lavándole la ropa sucia a las firmas, a las corporaciones. Si querés hacer algo de guita. Así se hacen grandes las naciones, negro. Si querés hacer plata. Porque si vas a ir por derecha, vas a tener muy pocos clientes. Sí. Muy pocos clientes. Luigi, igual, hasta que después, bueno, después sí, con otros compañeros y amigos que incluso se han recibido y demás. Pero bueno, optaron por laburar para el otro lado, no para las corporaciones, sino para el lado del Estado, ¿no? Claro, todos son contadores de Milagro Sala, pero... No. La profesión más garca para vos, Luigi. ¿Más garca? Sí, que no sea ni abogado ni coordinador de radio comunitaria. Sí, ni abogado ni docente. No, a ver, más garca. Que voy a decir, estos son unos chantas terribles. Y algunos psicólogos, me parece. No todos dentro de la psicología. Sí, pero está buena esa respuesta. Es buena. Hay ciertos psicólogos que se especializan en ciertas ramas que... Me parece muy chamullo, muy... Después, carreras de garcas. Que vos decís, esta carrera de garca, esa... Administración de empresa. Bueno, esa puede ser. Hotelería. Hotelería, ponerle, sabés que hay un hotel. A ver. Filosofía. Administración de empresa. Sí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo que es, boludo? Claro, boludo. ¿La licenciatura? No, pero ¿qué hace un administrador de empresas? Aparte de administrar una empresa, pero... A ver, tiene 40 tipos que administran la empresa. ¿Él qué hace? Aparte de servir café cuando viene todos los clientes. Claro. No, tiene que tener una visión. Lo que pasa es que es muy completa la carrera en ese sentido, porque tiene que tener una cuestión de manejo hoy. Lo que pasa es que... Si de idioma. Cómo maneja, cómo manejan las empresas. Algunas empresas se manejo siguen manejando. Manejo de biribiri tiene que tener. Pero algunas empresas se siguen manejando de la manera tradicional y muchas no. Muchas han evolucionado y tienen una visión más corporativa y más, más funcional en el sentido del trabajo en grupo y demás. Entonces tiene que tener un manejo de los recursos humanos que han tenido un desarrollo muy grande. Ya no se le pega al empleado, ponele. Y claro, más o menos, se lo castiga, salvo las, te vuelvo a decir, existen todavía las empresas que son de corte más tradicional en su forma de gestionar. Sí. Pero después no, la mayoría están tratando de darle un vuelco a lo que era esa forma tradicional. Bueno, como mi ex jefa, a la cual le mando un gran abrazo. Y necesita mucho laburo desde lo sociológico, lo psicológico. Sí. ¿No? Hay un trabajo ahí. Detrás. Bueno, como mi ex jefa que yo tenía en la farmacia, que a la cual le mando un gran abrazo, un gran cariño, una vez que quiero mucho, que una vez me levantó en peso porque decía que yo hablaba mucho con los clientes. Vos hablas mucho con la gente, me dice. No me gusta. O porque yo me reía con los clientes. Esto es una farmacia. Acá la gente viene a comprar medicamentos, no se viene a divertir. Pues claro, no te contratamos para hacer stand-up. Claro, no. Pero la gente se venía muriendo de cáncer y se iba con una sonrisa en mi farmacia, viejo. Cabo, era como el Patch Adams de... Claro, y no me quería por eso, porque no era ortodoxo en el manejo. No era ortodoxo en el manejo. Bueno, para mí el comerciante, en cierta manera, también es... Sí. El que tiene cadena de ropa deportiva es garca. El mecánico es garca. No, el mecánico no. El mecánico es garca, boludo. No. El mecánico es garca. El mecánico ya de por sí es garca. Vos entrás para cambiar dos bujías y de cuando fuiste de nuevo tiene el motor en el aparejo así levantado y te dice, no, ¿sabes lo que encontré? ¿Qué encontraste? El aparejo y me levantaste el motor, boludo. No, pero hay que... No, pero esto, escuchame, yo te... Te hago precio porque te conozco, siempre me trae el auto acá. Yo agarré, y el auto lo tenés dentro de 15 días, lo tenés. Tuve que levantar el motor. Sí. Es un tema complicado. Las bielas destruidas. Sí, no, olvídate. Pues, el cable del embriague. Negro, ¿cómo vas a andar con el cable del embriague así todo roto? Sí. No, esto. Te frenaban tres ruedas nomás. Sí. Te estaban frenando tres ruedas, por eso te comía cubierta. Pues te frenaban tres ruedas nomás. Acá manda saludos la señorita Patricia Romero. ¿Cómo le va a Patricia Romero? Era hora que se haga cargo de su programa. Saluda a todos los locutores, los participantes de este bello programa. Muchas gracias. No sé cuándo la tendremos a Patricia. El viernes vendrá. Creo que en algún momento va a venir. Yo quiero... Después a Patricia le quiero hacer una pregunta. Si es verdad, hay un mito que si es verdad o no. Quiero que me lo desmienta, que ella es una entendida del sexo. Sí. Hacésela ahora si tiene tiempo para pensarla. Es verdad, así lo sostiene mi padre. Sí. Supuestamente mi padre dice que la mujer madura, cuando engancha a un pibe, le gusta meterle el dedo en el culo. ¿Es verdad? Según mi papá, no lo digo yo. No, yo creo que la mujer madura engancha a quien enganche le quiere meter el dedo en el culo, independientemente de si sea un pendejo o no sea un pendejo. ¿Te pasó? Obvio. Y llegaron a consumar el... A ver, te... ¿A vos, Neno, no, nunca? No. ¿Estás invicto? Sí. ¿Siempre para adelante? ¿Vos con esa carita no? No, yo jamás. ¿Pero me das así que no te lo insinuaron? No, nunca. ¡Vamos! ¡Vamos! No, boludo, te juro que nunca. Te juro que nunca. Bueno, está bien. Pero bueno. Sí, pero es algo que tienen las mujeres maduras, tienen ese vicio, no sé por qué. Nunca estuve con... ¿Con una mujer madura? Una mujer madura. Nunca. ¿Y una pendeja loca tampoco? Sí, loca siempre estuve, por eso también me fue como me fue, ¿no? Pero, no sé, no tuve... Ah, tengo algo para contar, muy en resumen. Rápido, porque me tengo que ir a tomar el bondi. La otra vez fui a un entrenamiento emocional. ¿Entrenamiento emocional? Terapia ocupacional, laburo de garca. No, fui por curiosidad, porque una amiga me lo recomendó y lo hizo genuinamente y con toda la mejor intención. Ahora, me parece que ese tipo de cosas es... los tipos tienen una práctica y una manera de llevar a la gente, de apelar, de hacerla pensar desde el sentido común, porque yo sé las cosas que hago mal, sí, y cómo remediarlas. Y mediante el bombardeo constante de algunas cuestiones que tienen que ver con temas de autoestima y todas esas cosas. Que no es mi caso. Yo tampoco soy el ególatra más grande de la tierra, pero considero que tengo una autoestima medianamente alta. Sí. Con esta carita y todo. Y hay que llevar esa carita por la calle con la autoestima baja. Tengo, la verdad. Acá se responde la pregunta. Sí. Dice: las mujeres mayores, dice, le gusta a los hombres más chicos porque los puede dominar más, dice. Sí, puede jugar a Chama el Chirolito también. Sí, no sé. Bueno, sí, puede ser. No, yo no relaciono por ahí la dominación con una cuestión de franja etaria, pero bueno, uno puede dominar con el patito paletero. Taca, taca, taca. Sí. Pero bueno, tenés la vaquita mirando al tren, le haces el sifón, después te tiembla como patita de cabra recién nacida. Sí. Pero bueno. Bueno. se cortó, dice Pato. Bueno, Pato, ¿qué va a hacer? F5. Che, yo estoy en bicicleta, son las 12 de la noche, así que me tengo que retirar en este preciso instante, siendo las 12 y 3 en todo el territorio del país. Feliz cumpleaños, quiero mandarle. Excepto en San Luis, que no solo no son las 12 y 3, sino que me parece que estamos en agosto ya. Claro. Están en agosto ya. Quiero hacer mención del cumpleaños de un músico, gran músico, que va a estar en la Argentina próximamente, canadiense, el señor, voy a pedir un aplauso. Emilio Dizzi. No, Justin Bieber, hoy está cumpliendo años. Oye, cumpleaños de Justin Bieber. No sabía. Había escuchado una reflexión muy interesante con Justin Bieber. Pero, ¿cuál era? Para. A ver quién cumple años. Esta era la reflexión. Que el otro día le dijeron. A Selena, que era una gran cantante, la mató un fan. A John Lennon, que era un gran cantante, lo mató un fan. ¿Dónde están los fans de Justin Bieber? Hijo de puta. Bueno, el Facebook se ha cerrado. A todo comentario, ya está. ¿Qué hijo de puta? Escuché esa reflexión, me pareció muy interesante. Como el chiste ese de cuál es el sueño de un leopardo. ¿Cuál? Comprarse un tapado de piel de puta. ¿O no? Claro. O el tipo ese era que era tan patón que le metió una patada en el culo al vecino y se murió de hambre en el aire. ¿Se murió de hambre en el aire? Claro. Tardó mucho tiempo. O el tipo ese que no usaba zapatos, usaba zapatios, porque era una cosa así. Muchas cosas. Con eso me despido. Chau, mucho amable, gente. Estaba por decir una cosa antes de que te despidas, pero no me acuerdo qué mierda era. Bueno, no importa, lo dejamos para otra ocasión. Che, nos despedimos hasta el viernes. Acuérdense el viernes. Que el último viernes de cada mes vamos a estar haciendo el acústico en vivo. El 26. Y vamos a estar haciendo el amor también para aquella que quieran entregar en... Totalmente. Bueno, ya saben, si querés ser novia de Fede, anotate en el Facebook y ahí te vamos a hacer el casting con el negro. Tipo, va a estar Julián Weiss, como en el Sol para los Chicos, lo vamos a invitar. Sí, se va a llamar un pavito para Fede. Sí, así exactamente. Así que bueno, gente, gracias Negrito Villalba. Nos vemos gracias, el viernes. Gracias Luigi. Chao Luigi. Luigi saluda con la mano. ¿Y a mí? Chau, gracias, Fede. Gracias a mí. Pará, gracias. iba así, como que estoy dando en el truco. Gracias Federico Campos. Mucho amable. Gente, nos estamos reencontrando el viernes a las 22, como siempre, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Buena semana para todos, éxitos, y nos estamos viendo. Nos vemos. Hace mucho frío. Ponete una campera, no salgas así. Hace mucho frío afuera.